Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, Joy, Moisés, esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Como todos ustedes saben, es el único programa capaz de traer el sexy de regreso y cada semana hacemos el intento de hacerlo. El día de hoy vengo bien acompañado porque, como todos sabrán, Rodrigo Iscariote, antes MacLeod, Judas, no se encuentra el día de hoy con nosotros, que su abandono ha sido total. De hecho, hablé con él y me dijo que esta vez iba a venir. A mí también me lo dijo. Para justificar cada una de sus fallas en Nueva York, en la Comic Con de Nueva York. ¿Y sabes qué me dice hoy? Que lo siento, no puedo ir. A mí también me prometió. 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Lloro. Sniff. O sea, creo que fueron 30 cómics de portada 3D. Eso fue su cobro. Pero bueno, damas y caballeros, el día de hoy tenemos, como acaban de escuchar, a mi buen amigo Darth Bernie. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Yo muy bien, gracias. ¿Te gustó? Yo sabía que te iba a gustar. La bellísima Lorna. Es que ya perdimos al señor MacLeod, entonces necesitan nuevos apodos. Exacto, la bellísima Lorna, obviamente, sí, que se encuentra con nosotros. Y obviamente nos acompaña por segunda vez el mono zombie. Hola a todos. Y curiosamente, ese va a ser lo único que diga durante todo el día. No sé por qué. Gracias por los regalos que trajiste la semana pasada. Esta semana estaremos regalando el Miracle Man hardcover. Muchas gracias. Hice solo 3 preguntas para cada uno de los para el hardcover y para el TP, porque creo que 3 preguntas no es demasiado intenso. Tengo que explicar algunas de las preguntas, porque puede ser que las preguntas no todo el mundo las entiende. Pero bueno, damas y caballeros, tengo muchas gracias que darle a mucha gente el día de hoy, porque la semana pasada no lo hice. Pero bueno, antes de empezar con los agradecimientos que tenemos que hacer semanalmente en este programa, tenemos a alguien en el teléfono, a alguien que su nombre era Rodrigo MacLeod, el Clan MacLeod, que iba a ser el último amigo que iba a tener, porque todos me iban a abandonar, pero él se iba a quedar, pero cometí el estúpido error de invitarlo a una plática en Fantástico. No vayan, no se suban al escenario. Y desde ese momento, Lorna, ha sido constante el abandono. A ver, compañero. Que por cierto, quiero anunciar que ya estoy por lanzar mi podcast. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Maldito. ¿Y okay, tu canal de YouTube? ¿Sí estoy hablando al mejor programa de cómics en México? No, de hecho nomás es el más sexy, porque muchas otras personas dicen que son el mejor, pero bueno, Apple nos recomienda. De Finlandia, entonces. ¿Perdón? Era el Comic Manía de Finlandia, pero no, ¿verdad? Sí, esa fue la comedia. Mira, está uno tras otro acá el buen Rodrigo Iscariote. ¿Qué nos quieres contar, compañero? Y utilizo la palabra compañero de la manera más amplia posible, porque ya no eres amigo. La definición no sé qué tan correcta sea, pero a ver. Antes que nada, quiero mandarles un abrazo a todos. Okay. A Leonardo, a Lornita, a ti, compañero. Un abrazo. Les voy a... Es que tiene que mandarnos un abrazo porque es más fácil meter la puñalada en la espalda. Como a Julio César. Les voy a contar que yo la semana pasada no pude escuchar el programa en vivo. Ajá. Entonces el sábado yo estaba muy feliz, ya estaba acomodado en mi sillón favorito, dispuesto a escuchar el programa. Y empecé a escuchar una serie de acusaciones en mi contra. Calumnias. Entonces, pues era justo y necesario que hablara también para dar mi versión del asunto. Me parece perfecto. Sí, que hable. Aunque insisto, que no había, no había justificación para no poder recrear la caída del murciélago. ¿Cómo sigue tu ciática? Bueno, tienes razón. Lo que pasa es que sí, en esa acusación no tiene defensa. Ah, ok, gracias. Gracias por admitirlo. Pero, por ejemplo, me acusaste de abandono. Totalmente. Pero yo tengo que decir, les voy a contar que al lugar al que íbamos a comer, sí, siempre nos veíamos tipo 1-2 de la tarde para ir a comer. Ajá. Pues a cualquier lugar que llegábamos, compañero, te ligabas a las que estaban vendiendo, bueno, la comida. ¡Cállate! Entonces yo decía, no, pues mejor me retiro porque pues está el compañero aquí. Compañero, eso no lo digas al aire, que no ves que estoy tratando de poner bien las cosas con Lady Loki. No, bueno, para eso habló. Pero no era tu culpa, lo que pasa es que las muchachas se lanzaban, las del mostrador. Entonces, pues yo me sentía como muy mal y decía, no, pues él tiene que hacer su trabajo promocionando el programa y demás. Gracias, gracias. Creando horizontes. Gracias. Siempre pensando en los demás. Siempre pensando. Entonces, pues ahí ya yo tenía que regresarme con Jessica Nigri. Ah, claro, sí. No, que eso sí, no, tampoco no puedes decir que eso es mentira. El punto de encuentro siempre fue Jessica Nigri. Sí, y además tienes razón, tuve que llevar dos memorias flash para poder tener en uno todas las fotos de Jessica y en otro ya lo demás. Hablando de las fotos, ¿cuándo las vas a subir al programa? Digo, a la ya las voy a subir, a más tardar el sábado ya están arriba para que todos las vean. Me parece perfecto, no me obligues a decir lo que dice acá Darth Bernie de ese otro programa que va todos los años a San Diego y nunca sube fotos hasta 6 semanas después. No, y además hay fotos de comida, entonces deben... Sí, claro. Es importantísimo subir eso. Y a ver, ¿sabes otra cosa que se me olvidó? La semana pasada, ¿no? En tantas cosas que me fallaste en la San Diego Comic Con, digo, en la Comic Con de Nueva York, tantas cosas que me fallaste, se me olvidó una de las más importantes. ¿Cuál? Durante todo el viaje, la palabra Deathstroke estaba constantemente saliendo de tus labios. Cierto. ¿Qué tanto amas al personaje de Deathstroke? Tanto así que cuando fuimos con Tony, Daniel, te compraste 2 prints de Deathstroke, ¿cierto? Sí. Así es. Vamos a una tienda de cómics, Midtown Comics, preciosa tienda. Vamos al segundo piso y le digo, compañero, ¿no quieres hacer la caída del murciélago? No importa, hacemos Batman contra Deathstroke y encontramos la máscara de Deathstroke. ¿Y qué hiciste, compañero? Te rehusaste a comprarla también. Y tenemos el 20% de descuento. Sí, hay una razón muy, muy poderosa. ¿Cuál? Me quedaba como si fuera máscara de niño, compañero. La papada y los cachetes se salían por un lado. ¿Y la mía no? La mía, afortunadamente, bueno, me cubrí un poquito más, pero muy mal, compañero, muy mal. Me fallaste en tantos niveles. Imagínate qué Deathstroke iba a hacer, yo iba a arruinar el personaje. Y la otra acusación que me hiciste fue de no haberte acompañado a aquel lugar donde hay mucha diversión para adultos. Exacto. Pero acuérdate que ahí también yo le dije a Joy, oye, hay un lugar que se llama Flash Dancers, está en la calle de Brooklyn. Pero él no quiso ir a esa, como Joy pues es ya el batiluchador y demás, quería irse a meter a Hell's Kitchen. De hecho sí, donde fui terminó siendo Hell's Kitchen, pero quería imitar un poquito a Daredevil para sentirme más en Nueva York. Así es, pero ¿cómo íbamos a arriesgarnos a ir a Hell's Kitchen, compañero? Pues tú sí, tú eres el batiluchador, pero yo no. Pues porque tú no quieres. ¿Cómo va la dieta Arrow? Ahí va muy bien. Ya pronto te mandaré los resultados. Esta semana la he llevado perfectamente bien. Me parece perfecto. Bueno, compañero, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y pues la próxima semana espero estar ahí con ustedes. No te creo nada, pero bueno. No te creo nada. Bueno, un saludo a Bernardo y a Lornita. Saludos. Y también al Monozombie, por favor. Perfecto, y a Monozombie también. Ok, va que va. Muchísimas gracias, mi querido Rodrigo Iscariote. Hasta que vengas acá, hablaremos si regresamos tu nombre al original. Perfecto, ya está. Que estés muy bien, bye. Bye. ¿Qué onda con eso? Yo no le creo nada. Yo sé. ¿Tú le crees, Monzombie? Yo sé. Todavía le creo. Ay, Dios mío. Son demasiado inocentes. Pero yo no, yo he perdido mi inocencia. Afortunadamente, toda la gente, desafortunadamente... No, toda y la gente el antecedente de lo de la plática. El antecedente. A mí eso es lo que más pesa, ¿verdad? Es lo que más pesa. Pero bueno... Como por siempre. Eso no me subo contigo al escenario. Ah, qué bueno. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es dar las gracias, como siempre, todas las semanas a toda la gente que nos echa la mano en este programa. La semana pasada se me olvidó hacerlo, lo siento muchísimo. Me gustaría darle un fuerte, fuerte gracias a nuestros amigos de Comicorp. Como todos ustedes saben, es comicorp.blogspot.com. También a nuestros amigos de La Covacha, lacovacha.net, con nuestro amigo Lioco, que siempre nos acompaña de todas y cada una de las formas posibles que una persona puede acompañar a otra. Y también me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Azrael, que semana tras semana hace unos anuncios preciosos de este programa, cada vez le quedan mejor. Lo siento mucho que no me he podido sentar para explicarte, porque lo que él quiere es utilizar esos personajes en particular para que yo después le cuente por qué esos personajes son importantes, cuáles son las historias. No lo he hecho, lo voy a hacer. De hecho, no he hecho el extra de la semana que corresponde, que tengo que hacer, pero lo voy a hacer pronto, no se preocupen. Tal vez reclute a Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Ahora que va a hacer su podcast, pues tiene que empezar a acostumbrarse a hacer transmisiones. Si no en vivo, mínimo grabadas. Entonces, para resolver las preguntas de esta semana, de la semana pasada, y obviamente hablar de todos los personajes que nos pide aquí nuestro buen amigo Azrael, también me gustaría decirles que este fin de semana en Fantástico, que es el día primero, sábado primero, estaré yo de 4 a 6 haciendo una transmisión en vivo. No te preocupes, Lorna, ya la Batmac puede... ¿La qué? Mi Batimac. Mi computadora. ¿Así las comercializa la manzanita? ¿O? Sí, es una manzanita con un murcieleguito. Exacto. Entonces resulta que ahí ya puedo correr programas de Windows, ya puedo correr Sans. Entonces no me tengo que llevar tu computadora, pero vamos a ver qué puedo hacer. Tenemos que hacer un experimento antes de que todo salga. De 4 a 6 estaré ahí, estaré hablando de cómics de terror, que es muy extraño porque solo he leído muy pocos, entonces he leído como 6, entonces no sé cuál será tanto el tema. Convoco a todos los Joey Landrum. Bueno, los nuevos 52, todos están horribles. No, sí, calla ya. Convoco a todos los miembros de los Joey Lantern Corps para que por favor me acompañen. Voy a ver si puedo conseguir algunos regalos para dar ahí. Todavía no estamos seguros, pero voy a ver si puedo conseguir algo. Pero hay regalos de todas maneras, ¿no? No me han dicho nada. El Halloween Comics Fest. Pues no, a mí no me dijeron nada, pero vamos a ver si puedo conseguir algunos regalos. Va a llegar, Bernardo, queremos Halloween. No, lo que pasa es que hay una cosa que se llama el Halloween Comic Fest, donde varía, al igual que en el Free Comic Book Day, están regalando cómics. Pero no me lo informó Juan Bautista, que es el encargado ahí. Según yo, gerente. Ellos lo van a hacer este fin de semana. Pero bueno, ahí los espero. No sé si usar cosplay o no. O al menos si utilizo cosplay. No, este fin de semana es muy mainstream. Pues sí, no sé si hacerlo o no. Pero también, aunque lo haga o no, larga historia. Ya no pueden ser mis cosplays tan sexys. Ahí les contaré después por qué. Larga historia, pero no hablemos de eso. Te quiso patrocinar la sex shop que está allá abajo. Sí, pero desafortunadamente ya ya no tengo permiso de mostrar pecho y abdomen. Pero no hablemos de eso. Tenemos que continuar hablando acerca de cómics. Y quiero recordarles también que próximamente viene la Mole, el 7, 8 y 9. Estaré presente ahí. Tengo moderaciones el viernes, por si me quieren escuchar hacer moderaciones. El sábado lo tengo todo libre. Entonces, cualquier persona que quiera fotos, por favor, acérquense y pídanme fotos. Con mucho gusto lo haré. Y el domingo tengo una moderación y también tengo el concurso de cosplay. Entonces me voy a divertir bastante. Y bueno, ya con todo eso podemos ir a hablar del tema que en serio nos compete. ¿Qué les parece? Hay muchas cosas que se han revelado. Películas de cómics. Las películas de cómics. De hecho, tú sacaste toda la información. La pusiste en nuestra página de Facebook. Sí. ¿Qué les parece si vemos? Déjame entrar para encontrar esa imagen. Para que podamos hablar largo y tendido acerca de todas estas películas. Porque también salió eso. Salió el teaser. O una versión más extendida, mejor dicho, del trailer de los Avengers, que tiene una escena ahí, y esa es el tipo de escenas en las que en serio crece mucho Joss Whedon. Joss Whedon puede dirigir acción, claro, puede dirigir ciertas cosas que tienen que ver con ciencia y todo eso, pero en lo que en serio hay que aplaudirle es la interacción entre personajes. Si han visto Firefly, si han visto Buffy, si han visto Ángel, los mejores momentos de esas tres series era la interacción entre todos los diferentes personajes. Entonces, eso escribe muy bien Joss Whedon. Y hay una escena en Avengers, en esta versión extendida de la que quiero hablar, largo y tendido. También estoy un poquito atrasado en las series de televisión, pero Arrow está bastante bien, Flash está yendo muy bien. Agents of S.H.I.E.L.D., Dios mío, cada vez me rompen un poco más el corazón. Y Gotham está bastante bien, sube y baja, pero al menos... Los dos personajes importantes, que son Gordon y Batman, son bastante chidos. Hablaremos de eso próximamente. A ver, Lorna, ¿cómo vamos? En las preguntas, ¿tenemos algunas preguntas? Algunas, sí, ¿no? Algunas. Ya tienes algunas. Perfecto. Todos ustedes ya saben que para eliminar a todos los troles tuvimos que cerrar el Soho Chat. Lo siento mucho, pero todos pueden hacer preguntas a través de la página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comicmanía MX. Y también pueden hacer preguntas en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, por favor. Yo sé que es un poquito más difícil, lo siento mucho, pero bueno, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Había que eliminar a los troles y la semana pasada lo logramos. Aunque, ¿sabes qué? Juro que algunos troles ya están en mi lista de amigos de Facebook. Chan, chan, chan. Porque varias personas que solo tienen una foto en todo su perfil y cero amigos me acaban de mandar, se lo solicité y dije yo, Pero lo padre es que los puedes borrar bastante rápido. Claro. Entonces, no pasa absolutamente nada. Y también me gustaría dar las gracias a todas y cada una de las personas que han retuiteado mi casting para DC All Access. Estuvimos casi casi como una semana atorados en 111 retweets. Ayer no, hice algo que no quería hacer, les rogué que por favor retuitearan. Mi buen amigo también José Ángel Quitay dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ver en qué te puedo ayudar. Y el día de hoy estoy muy orgulloso de decir que gracias a todos ustedes y todo el trabajo de todos ustedes, tengo 375 retweets. Muchísimas gracias. No hay algo más humillante en este mundo que rogar por retweets o likes, pero les agradezco mucho que a todas las personas que lo hicieron. Espero que lo sigan haciendo, porque quien quita, puede ser que eso llame la atención de DC, porque como les estaba explicando a los muchachos, ya estoy en el radar de DC All Access. De hecho, nos llegó el primer citatorio de la demanda. De hecho, en el primer en el video de esta semana de DC All Access, al mero final aparece un pequeño shot mío, y después cuando ponen a todas las personas que han mandado videos, ahí aparezco yo. Y también lo curioso fue que ya chequé mi competencia y al menos a las personas que hablan, wow. parece que el idioma inglés es su segundo idioma. Pero no hablemos de eso, vamos a los que en serio nos compete, las películas. A ver, Bernardo, empieza a leernos con qué tenemos. Tenemos 2014, lo último que tenemos en 2014 es Big Hero 6, ¿cierto? Sí, de Disney, que estrena ya el 17 de noviembre. Efectivamente. Yo, pues, ¿sabes qué? No tengo mucho que decir, no hemos visto los anuncios, creo que es para niños chiquitos. Esperemos que sea más al estilo Increíbles que al estilo Maléfica. Pero ¿sabes qué? Perdón, Lorna, yo sé que es una de tus películas favoritas, pero creo que Los Increíbles es una muy buena película de superhéroes. Creo que arranca muy alto en películas de superhéroes. ¿Eh? Sí, creo que es una de las mejores. Y también Toy Story son muy buenas películas de acción, amistad, aventura. Si nos vamos por ahí, creo que Big Hero 6 puede ser una gran, gran y divertida película. Y a lo mejor es el primer experimento para ver algo animado con Pixar, ¿no? O sea, de repente, las historias de superhéroes a nosotros nos gusta, creo que son muy originales, pero son arquetipos, ¿no? O sea, sí. Que vemos una y otra vez. Entonces, a lo mejor Pixar se vuelve a animar con algo. Pues no sé, vamos a ver. Su propia franquicia. La última película que hizo en animación de computadora Walt Disney, si estoy en lo correcto, fue la de Wreck-It Ralph. No sé cómo le pusieron acá. El Demoledor. Me encantó. Esa película me hace llorar de principio a fin. Me identifico demasiado con Ralph. Pero muy, muy, muy linda la película. Esperemos que se vaya por ahí. Y The Big Hero 6 dicen las primeras críticas. ¿De qué? ¿The Big Hero 6? Que es muy buena. Ok, va. Entonces. Y también, bueno, próximamente ya nos avisaron. No sé si ya te avisaron a ti. A Fox sale Birdman. La próxima semana sale Birdman. La función de prensa es el día 4. Sí. Yo obviamente iré para hacer mi imitación del Fantasma de la Ópera. Y pues no es una película tal cual de superhéroes, pero... No, bueno, tiene a Michael Keaton interpretando a un ex superhéroe. Que te está hablando así de la explicación es, mire, es un Adam West. Exacto. Al final. Exacto. ¿Cuál es la próxima película que ya empezando el próximo año? Avengers Age of Ultron. Yo recuerdo muy bien que la semana pasada tú viste en tu celular el avance y dijiste que no se veía nada interesante. A mí el tráiler no me llamó nada la atención. ¿Pero sabes por qué? Porque lo escuchaste sin voz. Yo lo vi. Y el tráiler está bonito, nomás son varias escenas de acción. Ah, bueno, eso sí. Pero escuchar la voz de James Spader como Ultron y por fondo la música de Pinocho cantando No Tengo Ni Una Cuerda. Eso es lo que más me gustó del tráiler, que estén usando a Pinocho. Olvídate del Pinocho. Es cómo están lograron hacer esta identificación entre Pinocho es Ultron, Ultron es Pinocho. Que es obviamente, pero en vez de amar a su creador, odia a su creador. Estamos hablando también de un complejo de Edipo. Que es este niño que termina matando a su padre y queriendo con la madre. Eso es básicamente lo que es Ultron. Desafortunadamente, en este caso, pues no lo creó Henry Pym y no está involucrada la avispa. Pero honestamente creo que puede funcionar muy, muy bien. Se ve muy bien el personaje. Y a mí lo que más me encanta es que no jugaron con la voz de James Spader. O sea, no la hicieron más electrónica, no la hicieron más profunda. Es la voz de James Spader. Y es tan buen actor. Qué creepy ha de ser él. Es un magnífico, magnífico actor. Curiosamente, esta va a ser la tercera película que hacen juntos. Robert Downey Jr. y James Spader. Primera película de ellos es en los 80. Es una estupidez que se llama Tough Turf, que me encanta. Véanla algún día si se quieren burlar de las malas actuaciones de estos dos muchachos. Pero lindísima la película. Después hicieron la de... Aquí le pusieron Corrupción en Beverly Hills. Donde tienen relaciones sexuales. Sí, en serio. En buena onda. Y ahorita ya están trabajando juntos, héroe y villano. Ambos en lo más alto de su carrera. Qué actorazo es James Spader. Según dice IMDb, después de su primera escena, el elenco y el crew le aplaudieron cuando lo escucharon. Así de tan bien están haciendo su trabajo. Se ve muy interesante la película y, como les menciono, la escena que más me gustó de esta versión extendida del trailer es ver a todos los Avengers sentados platicando como si fuera la cosa más simple y normal del mundo. Como una reunión de exalumnos. Es que no todo el tiempo tienen que estar salvando el mundo. Lo van a salvar cuando sea necesario, pero en lo que están salvando el mundo o no, se sientan a platicar. Y obviamente, cuando tienes a tantos machos alfa juntos, tienen que ver quién es el más poderoso, quién es el más inteligente, quién es el más fuerte. Y obviamente a mí lo que me encanta es que Thor saca la carta más alta y dice, a ver, levanten el martillo. Y nadie puede, excepto, me encantó que el Capitán América logra medio moverlo. Lo mueve tantito. Y la cara de Thor. Sí, que cambia, es genial. Pero es que ese momento, todo ese espacio, digo, vale el precio de admisión. Si el resto de la película es una basura, no importa. Ese momento te dice quiénes son los personajes, se entiende profundamente quiénes son los personajes, y todos los personajes fueron ahí a trabajar y trabajan muy, muy bien. Cuando Tony, engreídamente, pretenciosamente, prepotentemente, trata de levantar el martillo y no puede, decide hacer trampa y saca su guantalete de Iron Man. Esa escena vale todo, y en el momento que aparece James Spader, le quita y le roba la escena a todos los actores. Con solo su voz. Es ese compañerito que no querías que fuera a la reunión y acabó yendo. Y... A ver, Monosomi, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí no me emocionan tanto los trailers regularmente. Ajá. El de Capitán América no me emocionó. Dije, me gustó mucho la película. Sí. El de Guardianes no me emocionó, no me gustó la película. Ok. Pero este sí me emocionó mucho. Entonces puede ser algo bueno. Y sí, esa escena me gusta porque ya son los Vengadores, o sea, son un equipo. Ya no tenemos que ver toda la presentación del equipo. Ya el equipo está unido y está forjado. Y ahorita te van a enfrentar con su otra gran temor. Además, ¿no? Sí tienen como personalidad bien definidas. O sea, por ejemplo, Black Widow cuando dice... Ni de chiste, o sea, ni siquiera lo voy a intentar. Sí, porque ella dice, no quiero saber si soy o no soy merecedora. Porque ella ya sabe que no es. Ajá. Y te queda clarísimo en la primera película. Ella tiene muchas habilidades. Lo que no tiene es lo que tiene Capitán América, lo que tiene Steve Rogers, ¿no? Esa gran humildad. Uh-huh. Excelente, excelente trailer. Tengo mucha esperanza. Vamos a ver qué pasa. La próxima película que sigue. Julio 17, El Hombre Hormiga. Le tengo tanto miedo. Le tengo terror y pánico. ¿Y sabes por qué? No le tengo terror y pánico. Sí. Pero de repente sí ya me hicieron dudar. Uh-huh. Que en todo el mega evento, en sí. todo el mega show que hicieron, sí. no presentaron nada, no la mencionan. ¡Qué miedo! O sea, a lo mejor es la... ¿Sabes qué? Ya la filmamos, estrénala y vamos a dejar que pase lo más rápido que pueda. Sí, pues es que de entrada, despedir a tu director después de como 5 años de preparación o 6 años de preparación, no, habla muy mal de que nomás no están seguros qué onda con ese personaje. Uh-huh. ¡Qué lástima! Porque es un gran personaje. Y además va a ser Scott Lang. Nunca me ha gustado antes. A mí me gusta Scott Lang, pero como personaje secundario. Sí. El principal tiene que ser Hank Pym, porque estás quitando al lado una de las cosas más increíbles de Hank Pym, que es esa gran inseguridad. Ajá. Lo que le hace un personaje tan entretenido y divertido y en serio para mí entrañable es que no es un hombre perfecto. Es un científico. Va a salvar el día. Es Woody Allen en la armadura de Iron Man. Exacto, exacto. Le cuesta muchísimo ser un gran héroe. Y eso es lo que hace que el personaje sea interesante y entrañable. En cambio, en el caso de lo que van a hacer con Scott Lang, es básicamente una reinterpretación del Hombre Araña. Tienes a un hombre que es inexperto en usar sus poderes, un hombre que tiene un pasado turbio, un pasado oscuro, y lo que va a tener que hacer es aprender que con gran poder viene gran responsabilidad. Pero honestamente yo siento que esa historia la hemos contado varias veces, no tenemos por qué volverla a contar. Mejor hubiera preferido yo ver la historia de este gran hombre llamado Hank Pym y obviamente de The Wasp, que también iba a salir Wasp, va a salir su hija. Y te digo, o sea, que en el evento que presentó Marvel no sí. haya mencionado nada, no haya puesto un teaser, sí, a mí de repente sí me aumentaron mis dudas de, y a lo mejor la película no va, sí, ya la anunciamos y sí la vamos a estrenar, pero esta es la primera en salir de continuidad. Sí, casi casi, así se siente. Pero bueno, qué curioso que yo sentía así Guardianes de la Galaxia y fue una gran sorpresa. No una gran película, pero muy, muy, muy divertida, sin duda. ¿Qué más tenemos? Bueno, esas dos fueron de Marvel. La que sigue, ajá, de parte de Fox. Sí. Agosto 7. Sí. Los héroes antes conocidos como los Cuatro Fantásticos. Creo que todo lo que tenemos que decir de esta franquicia y de lo que es, ya lo estamos, ya no tenemos por qué seguir con lo mismo. Nomás tengo que decir, dicen por ahí que no debes de juzgar un libro por solo la portada. Pero honestamente aquí, o sea, Me queda clarísimo que es que todos los involucrados me dicen, no es una película de los Cuatro Fantásticos. No, ¿de qué se quejan si no son? Pues si no son, no le ponga así. Los Increíbles son más Cuatro Fantásticos que estos Cuatro Fantásticos. Sí, mismo. Próxima película. Nos vamos allá a 2016, febrero 12. Uh-huh. No está anunciada propiamente, también de Fox. Dime. Deadpool. Mira, yo, si hay un personaje que detesto en los cómics, es Deadpool. Pero vi el... ¿Cómo se llama? La prueba que hicieron con Ryan Reynolds. Que fue una prueba de como 3 minutos, ah, 4 minutos. En la camioneta, la persecución. Que él está como que cantando en una... Uh-huh. ¿Cómo se llama? En el periférico. Se lanza una camioneta y procede a despacharse a 6 personas. Está tan bien hecho. Está tan bien logrado. Está tan en personaje Ryan Reynolds. Cada una de las cosas que dice me hace reír. Lo he visto ya múltiples veces y no le busco un solo pero. Ni al traje, ni a la actitud, ni a nada. Entonces, si lo hacen así, puede ser un muy, muy, muy, muy divertida película. Pero ahora, estoy de acuerdo. Sí, se ve muy bien la prueba. ¿Y la aguantamos durante 2 horas? Pues, ¿sabes qué? Sí, son 2 horas. Lo que pasa es que son 2 horas de gags. Y van a ser 2 horas de sketches cómicos. ¿Sí? Porque el personaje no tiene mucho trasfondo. Y luego Ryan Reynolds, lo que toco lo hago basura. Hablando de películas de superhéroes. Exacto. Pues mira... Yo después de esa prueba voy a decir, ¿sabes qué? Me espero el trailer. Yo ni siquiera lo vi. ¿No? No, deberías de verlo. Este es graciosito. Sí, no, es muy divertida, muy, ¿eh? Muy. Yo pensé que lo iban a suavizar muchísimo. No. Lanzaron. Mira, este es de adultos. No, es totalmente para adultos. Entonces, pero como tú mencionas, van a ser varios sketches porque el personaje no tiene para sostener una historia de verdad. A mí... No le den un origen. No. O sea, si nos brincamos el origen y nos pasamos a la diversión... Él entrar en acción matando gente a lo idiota. Entonces va a ser graciosito, pero no sé si tenga potencial de franquicia o secuela. ¿Qué más? ¿No querrán poner algún nombre X para que sepan que es de Fox, de Tantis y demás? No creo. Yo creo que el personaje tiene suficientes fans y viendo el avance la gente va a decir, es como Kikas. Puede ser. Y además, pues el tono de la prueba te dice que es casi una comedia. Sí. O sea, no va con lo serio de los otros. Que ya ves como en el tráiler todos viéndose serios, preocupados. No, esta no. Okay. Sino que tal vez, no sé, cruce la pantalla Wolverine para que se suba el rating, ¿no? Para que suba la audiencia. ¿Qué más? La buena, la que tú esperas. Sí. La que le tienes mucha fe. Sí. Marzo 25 de 2016. Sí. Batman y Superman. ¡Wow! ¡Yes! ¿Sabes que le tengo temor y pánico a esta película? Pero no me importa, es Batman. ¿Sabes qué? Fíjate, para que todos entiendan, de repente Ben Affleck es el punto alto de la película. Que tanto se quejaron, él es el punto alto. Yo honestamente no sé qué pensar de esta película. Más que nada porque es una película que originalmente iba a ser la secuela de Superman. Y después se volvió, ¿sabes qué? Vamos a meter a Batman para jalar gente. Y después se volvió, ¿sabes qué? Nos está comiendo el mandado Marvel. Hay que meter a toda la JLA con, ¿cómo se llama esto? Con calzador. Uh-huh. Eso se me hace un error. Porque la historia te debe de llevar a meter a los personajes, no meter a los personajes y de ahí sacar una historia, ¿no? Entonces se están atiborrando de personajes. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar. Quiero tener fe, porque yo adoro a DC más que la vida misma. Y como no puedo leer los cómics, mínimo quiero ver las películas. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que... ¿Tú crees que no? Ya la veremos. Todo el anuncio ese que hizo Warner con las fechas y los anuncios, etcétera, etcétera. Yo les apuesto a que no va. Vamos a ver. O sea, vemos antes la segunda parte de Batman Lego que el proyecto cinematográfico de sus personajes. Ya veremos qué sucede. ¿Qué más? Mayo 6, Capitán América Civil War. Que quede claro que Lorna está chiflando por el Capitán América. Claro. No por el subtítulo. Detesto que estén haciendo la adaptación de Civil War porque es imposible hacerle justicia. Pero... Obviamente tienes que adaptar la historia, ¿okay? 12 hombres en pugna. Ajá, pero la cosa es que no son ni 12, son 10. Entonces, yo siento que para que sea una guerra, tiene que haber una gran pelea gigantesca entre dos bandos enormes, de mínimo 20 a 30 personajes de cada lado, como fue en el cómic, ¿cierto? Ajá. Y tienes que involucrar a los personajes fuertes del universo Marvel, como Hank Pym, ¿cómo se llama? Wolverine. El Mr. Fantástico, el Hombre Araña. Y todos esos personajes no están o no son parte del universo cinematográfico de Marvel. Hasta donde yo estoy entendiendo, básicamente la Civil War se va a limitar a dos personajes. Sí. Iron Man y Capitán América. Como debería de ser. Y yo digo, pues eso no es una guerra, eso es un malentendido. No, bueno, pero le vamos a poner un nombre así, que tenga caché. Lorna estuvo presente en el penúltimo episodio de Comic Conexión. Uh-huh. Ese fue un pleito entre dos personas, no fue una guerra. No. Fue un malentendido, conflicto, batalla, pleito callejero. Ay. No, pero no lo llamarías, no lo llamarías una guerra. Me los imaginé acá. Bueno. La risa de Lorna lo dijo todo. ¿Sabes qué, Lorna? Es me duele, ¿eh? Me duele porque estás insinuando que Paco tiene alguna posibilidad de golpearme. Eso sí me duele. No, pues no. Serían dos golpes, si bien lo sabes. Pero bueno, yo lo golpeo y golpeé el piso. ¿Pero qué pasó? Aquí entendemos que nada más es, el título es para darle caché. Y rebota y pues lo vuelvo a golpear y vuelve a caer. Es como esos muñequitos, ¿no? estilo Kung Fu Panda. Ah, exacto, ah. Lo golpeas y rebotaba. Sí. No, qué mal, que soy la peor persona en este planeta. Soy un asco de ser humano, en serio. Yo, que no le digan a DC porque no, perdemos no un conductor. Pero bueno, donde voy con eso es que... ¿en qué estábamos? Civil War. En Civil War. Detesto el subtítulo. Es puro fanservice. Es obviamente que es fanservice. No va a haber una guerra tal cual. Es imposible. No hay suficientes personajes para eso. Va a ser ideológica. Va a ser ideológica. Y me gusta la idea de crear conflicto en personajes de Marvel. Porque ellos son los que crearon la idea de tener a dos personajes uh-huh. en conflicto. La primera vez que se unen Batman y Superman en DC, obviamente, no pasa ni un conflicto. Son amigos desde el primer momento que se saludan, ¿no? Y lo que me encanta de los héroes de Marvel es que tiene que haber un diálogo antes de que aprendan a respetarse. Yo creo que ya se respetan. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Algo sucederá en Avengers Age of Ultron. El gobierno de Estados Unidos le pide a Iron Man que detenga al Capitán América porque está hablando de más. ¿Tú crees? Pero Iron Man no respeta al gobierno. No, lo mostra, en Iron Man pero 2, el Capitán América está socavando al gobierno. No sé. Vamos a ver qué pasa. Detesto que sea puro fanservice ese maldito subtítulo. Pero la primera película, perdón, la segunda película del Capitán América, la de Winter Soldier, como tú mencionas, es genial. Y las mismas personas que filmaron esa película están encargadas de esta. Entonces le tengo fe. Bueno, y se supone que según el anuncio va a aparecer Black Panther. ¿Mm? Ah, pero en Age of Ultron. No, en... También en... No, tiene que aparecer en Age of Ultron porque se rompe el escudo y tienen que llevarlo a Wakanda a componerlo. Al menos es lo que yo intuyo. Y también vimos a Andy Serkis, que tiene la barba uh-huh. del villano de Black Panther. Su nombre es Ulysses Klaue. Entonces puede ser que aparezcan ellos dos. Vería, nos tenemos que ir a nuestro primer corte. A ver, nomás termina ese año. Acabemos el 2016. Sí. En mayo 27, X-Men Apocalypse de Fox. Le tengo mucha fe porque Bryan Singer hizo cosas brillantes. Yo también. En Days of Future Past. Creo que la película es muy larga y se pierde un poquito, medio cae de vez en cuando, pero en general la película es muy, muy, muy buena y le tengo mucha, mucha fe. Y obviamente Apocalypse, gran villano, gran villano. Agosto 5, el Escuadrón Suicida de Warner está anunciado. Wow. Sí, hablando de tener miedo, ¿no? No, no han completado la Liga de la Justicia y ya están trabajando. Ya estoy haciendo películas de villanos. Exacto, porque el problema es que tienes que tener un grupo de villanos que reclutar para tu Escuadrón Suicida, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a presentar, por decir, a Harley Quinn si no has presentado al Joker en este universo? ¿Cómo vas a presentar a Deadshot bien si no has presentado bien a Batman o a Catman? Esa es una película que va al final, ¿no? Pues sí, es después de... Con todos tus villanos, pero bueno. Exacto. Pero bueno, para las personas que no sepan, el Suicide Squad es una... es del gobierno. ¿Los Thunderbolts? Pues es una entidad del gobierno. Sí, pero fueron primero. Es un equipo patrocinado por el gobierno. Agarran a villanos. Les dicen, te vamos a dar libertad condicional si tomas estas misiones donde puedes morir. Y con, pues, honestamente, de estar encerrados a pues, mismo respirar el aire libre... Van salir a... y matar a gente. Exacto. En el tercer mundo. Sí, lo segundo. Exacto. El cómic fue la primera vez que fue esta iteración de usar villanos. La primera vez que aparece es en un cómic llamado Legends, escrito por John Ostrander, dibujado por John Byrne. Y después John Ostrander y Luke McDowell empezaron a hacer el cómic. No sé si han hecho, ¿cómo se llama? TPs del cómic de Suicide Squad de los años 80, mediados de los años 80. No sé si ya lo hicieron. De seguro están en Comicology o en la app de DC para el tablets. Por favor, háganse un favor, no a mí. Háganselo a ustedes y lean Legends, les va a encantar. Creo que ese ya tiene una colección en TP. Pero más que nada, y más importante, el arte no es precioso, pero va mejorando. Suicide Squad de John Ostrander es la cosa más hermosa que jamás he leído. Ojo, hay una miniserie que salió en los 2000. Si leen la miniserie antes de leer la serie regular, se van a confundir. Lean la serie regular, no se van a arrepentir, son como 60 y tantos números. Cada uno de ellos vale la pena. ¿Cómo estamos en? ¿Ya terminó ese año? Faltan dos. ¿Cuáles serían? Noviembre 4, Doctor Strange. Doctor Strange, tengo mucha fe. Tengo mucha fe. Y más fe. Con ese rumor que soltaron esta semana. No estamos seguros si Benedict Cumberbatch va a ser Doctor Who, pero Lorna, al igual que yo, somos grandes fans de Sherlock. Claro. Y su trabajo en Sherlock es lo que sigue de magnífico. Y creo que podría ser un gran, gran, gran, gran trabajo como Doctor Strange. ¿Tú te acuerdas de él que también fue el villano en la de Star Trek? Sí, hizo sí, un sí. muy me buen encantó, trabajo. Me encantó. La voz de Smaug en el Hobbit. La voz de Smaug. O sea, el tipo es un brillante actor. Y yo creo que podría darle mucha gravedad al Doctor Strange. Porque el Doctor Strange tiene que decir encantaciones como "By the hoary hosts of Olgoth and the eye of the Vishanti". Sin no, tiene una sin, voz sí. tremenda. Estamos de acuerdo con ti, decir "By the eye of Agamotto, I command you". O sea, si lo dices mal, te vas si las personas pudieran ver la cara de monozombi. No sé de qué le pasa a Joe. Pero la cosa es que Benedict Cumberbatch lo puede hacer mucho mejor que yo. De hecho, yo les recomiendo, hay una película animada de Marvel de Doctor Strange que se llama Doctor Strange, The Sorcerer Supreme. No sé si ya la viste. Ya. Muy buena, ¿no? Sí, entretiene. Muy, muy, muy divertida. Te es el resumen de todo el origen de Doctor Strange. A mí me encantó esa película porque salió la de Iron Man que no me gustó para nada y salió la de Doctor Strange que me encantó. De hecho, es mucho mejor que lo que está sucediendo en los cómics de Doctor Strange. Es muy fácil de conseguir, se las recomiendo para que se entusiasmen tanto como yo. Lo que yo no sé si esta película va a ser de el origen, lo van a presentar después el origen. Yo creo que va a ser de origen. Sí. Uh-huh. Y qué bueno que van a usar a Doctor Strange. Pero qué tanto se van a tardar en presentar el origen. Ese es en fa. Para las personas que no saben, él es un cirujano, uno de los mejores cirujanos que hay. Pero sin alma. Pero carece de alma, es una persona odiosa que nomás está ahí por el dinero. Y si no le puedes pagar, se rehúsa a operar en ti. Entonces, es una persona que tiene muy mal karma. Se mete en un accidente automovilístico y tiene problemas con sus manos. O sea, se dañaron los nervios de sus manos y ya no puede ser cirujano. Empieza a gastar todo su dinero en una cura y nunca tiene cura. Escucha que hay un hombre que vive en los Himalayas que tiene poderes mágicos y va con él para implorarle que lo sane. El Ancient One le dice que lo hará, pero al otro día. En la noche se entera que el Dread Dormammu, el Lord, el maestro, el amo de la dimensión oscura, está haciendo planes con el Barón Mordo, el estudiante del Ancient One, para matar al Ancient One y entrar a la Tierra y destrozar la Tierra. Se entera Doctor Strange. Doctor Strange le advierte al Ancient One. El Ancient One estaba preparado. Derrota a Mordo, derrota a Dormammu. Y Doctor Strange se vuelve el aprendiz de Ancient One. Y de ahí cosas interesantes pasan por muchos años. Cuando estaba Steve Ditko y Stan Lee trabajando en el cómic, pues el cómic cae al fondo. No saben qué hacer con el personaje. Roger Stern y Steve Englehart lo vuelven a asumir por un pequeño espacio. Pues vuelve a caer y el personaje, desafortunadamente, no han hecho nada interesante con él por años. Esperemos que la película sea diferente. ¿Cuál es la última película? La última, noviembre 11, supuestamente anunciada, Los Seis Siniestros de Sony. ¿Los Seis Siniestros? Ah, igual, hacer películas de supervillanos, ¿contra quién se van a pelear? Exactamente. Porque la policía no va a poder con ellos. A menos que llegue el capitán. Esa, según yo, es una que no se va a hacer. No sé, ya veremos, ya menos. Pero es que al final ¿quién se va a pelear contra ellos? Tiene que ser el Hombre Araña. Pero el Hombre Araña, pues no puede. Si aparece en la película, que al final podemos para detenerlos. No sé, muy extraño, muy extraño. Son 2 años, son 10 películas, supuestamente. Pues vamos a ver qué pasa. Pero bueno, lo bueno es que si eres fan de cómics, tu calendario está lleno. Hablaremos de más películas después, dependiendo con cómo estemos en preguntas. Lorna. ¿O de qué películas quieren que hablemos? Exacto, exacto. Nos vamos a ir a nuestro primer corte musical. Ya cuando lo escuchen van a ver que mi nivel de mermeladas, al menos, se ha detenido en lo que yo hablo, pero no se ha detenido en mi corazón y mucho menos se ha detenido en las canciones que pongo. Le pido una gran disculpa a todas las personas que están escuchando este programa. Son increíblemente melosas las canciones y no debería ponerles este tipo de música después de que fueron tan lindos en retuitear mi casting para DC All Access, pero desafortunadamente el corazón quiere lo que quiere. Lorna, vámonos a esta canción y regresemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, she's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. Escuchando Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Es que no puedo ser nostálgico, estoy demasiado contento. Ah, bueno. Y honestamente estoy contento porque obviamente las mermeladas están de regreso. Vamos a ver hasta cuánto tiempo están de regreso. Ustedes saben que mi actitud al principio del programa va a marcar cómo me fue en la semana con Lady Loki, pero no hablemos de eso. Es una veleta. Total y completamente. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Tenemos ahorita preguntas en la página de Facebook, ¿okay? Directamente en el inbox de Comic Manía MX. Si tú también tienes algunas preguntas, vamos a campechanearlas para ver cuántas podemos responder. Recuerden, todas las que se queden, damas y caballeros, no teman. Tarde o temprano serán contestadas. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Perfecto. Entonces, ya saben, arroba Comic Manía MX y Comic Manía MX es la página de Facebook también. Directo al inbox va a ser mucho más fácil. De hecho, ahorita acabamos de recibir una pregunta de Drax. ¿Recordarás a Drax? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos? Sí, literalmente, Lorna. Drax es el instructor. Okay. Y sí, aparentemente es una mujer. y me hizo una pregunta que quería saber, hablando del ébola, porque hay mucho, mucho rollo con el ébola ahorita en Nueva York y en Atlanta, los últimos dos lugares a los que yo fui. De hecho, antes de que entrara yo y le eché el Lysol. Sí, poquito, para desinfectarme un poco. Y preguntó si había alguna historia que ella recordaba. Ella recordaba una historia en los años 90 donde Tim Drake, Robin, se infecta de ébola o algo similar. Y le comenté que fue una larga saga llamada Contagio, en donde entra una persona contagiada a Ciudad Gótica y va infectando a algunas personas y también infecta. Había, hicieron un rascacielos especial donde solo la gente multimillonaria de Ciudad Gótica podía permanecer ahí. Y resulta que esta persona infecta a la gente y todo ese edificio termina todo infectado, ¿no? Y la serie se llama Contagio. No es muy buena porque, como todas las megasagas de 3 meses, que involucran que 5 cómics por semana o 5 cómics por mes o algo así, agarras una historia que puede ser muy divertida y se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo hasta que ya se vuelve más una sombra de lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, y lo más triste es que sí, efectivamente, en ese verano vino el Contagio y después el próximo verano vino el Legado, donde Ra's al Ghul agarra este mismo virus, lo hace más fuerte y lo vuelve a soltar en Ciudad Gótica. Y dije yo, ¿no acabamos de ver esto? ¿No estamos repitiendo lo del año pasado? En serio, no lo pusieron. Pero lo peor de todo es que, ¿sabes cómo? Agarra algo científico, que es se puede cuantificar y se puede medir, que es obviamente un virus, ¿no? Es algo pues, de ciencia, ¿no? Y ¿sabes cómo lo hace Ultra? Utilizando magia. Y es como que, ¿neta? O sea, ¿Ra's, neta? Una onda. Estupidez. Pero bueno. Eran tan malas esas sagas. Sí, y después siguió la de Cataclismo. Que es cuando hay un temblor en Ciudad Gótica, cuando Ciudad Gótica está basada en Nueva York o Chicago, como lo quieran ver. Más que nada está basada en Nueva York, porque tiene partes de Chicago. Hay un conflicto con la pobre Ciudad Gótica. Pero la cosa es que no hay temblores ahí, están muy lejos de los puntos de falla, ¿no? Entonces no hay temblores. Pero después del temblor viene la de Ciudad de Nadie, No Man's Land. Que también fue todavía más larga. Fue más larga. Tiene momentos buenos porque Greg Rucka hizo varios de los números. Pero honestamente dije yo, ¿neta? O sea, ¿neta? ¿Va a permitir Superman que abandonen Ciudad Gótica donde está su mejor amigo? O sea, Superman no lo permite. Punto. Que haya sucedido esto, recordarás en Dark Knight Rises, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo pusieron? Es que nunca me memorizo los nombres en español. Dark Knight Rises, recordarás que Ciudad Gótica se cierra y ya nadie puede pasar a Ciudad Gótica. Eso está basado en lo que sucede en No Man's Land, donde se cierran todos los puentes, se cierran todos los túneles y la ciudad queda totalmente abandonada y solo Batman y sus amigos pueden proteger Ciudad Gótica de todos los villanos y de toda la gente y pandillas que sigue ahí, que se está aprovechando de que no hay ley, ¿no? Es una ciudad sin ley. Pero creo que también algunos miembros de Ciudad Gótica, de la policía de Ciudad Gótica, se quedan. De hecho, los importantes todos se quedan. De hecho, hay dos buenas historias ahí. Creo que está el No Man's Land Zero, donde vemos el origen de la serie La Tercera Batichica, que eventualmente se terminaría siendo Cassandra Cain. Pero antes de que Cassandra Cain heredara el manto, vemos que Elena Bertinelli, Huntress, es la que es esa versión de Batichica. Muy buen número. Y hay otro buen número que en la portada se está desenmascarando Bruce Wayne. Está hablando con el comisionado Gordon. Y Gordon dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ti. Buena onda. Yo te he dado toda la confianza del mundo, pero primero pones a un suplente sin avisarme. Tu suplente es un asesino y tú lo tienes que detener. Después finalmente tienes la capucha y viene todo este problema. O sea, ¿qué onda contigo? Me mandas al niño. O sea, me cambias de ayudante y no me avisas. ¿Qué está pasando? Y le dice, Jim, tienes toda la razón. Y creo que es tiempo de que tengamos más confianza entre los dos. Y se desenmascara Bruce Wayne y se da la vuelta. Y James Gordon ya se había dado la vuelta. Se da la vuelta a Jim Gordon y dice, cállate, no hagas eso, no hagas eso. Eso no me importa. No lo quiero saber. Nomás necesito tu palabra de que no me vas a volver a hacer esto. Y me encantó como de seguro Jim ya sabe quién es. Pero no le interesa saber, no se lo quiere admitir en voz alta. Porque él necesita que Batman sea Batman. No que Batman sea Bruce Wayne. Sino que Batman sea, como dice, y me va a hacer llorar, como dice al final de Dark Knight, es un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero oscuro. Primera pregunta, Lorna, por favor. Muy bien. Entonces me dijiste que te recordara que le dieras las gracias a Azrael. Gracias a Azrael por esos brillantes y magníficos y preciosos anuncios que nos haces cada semana. ¿Tú qué te parecen los anuncios? Son muy buenos. Le sale bien, le sale muy bien, ¿no? De hecho, creo que fue él, si estoy en lo correcto, él la semana pasada me pidió el juramento de los Joey Lantern Corps y nos hizo un dibujo de los Joey Lantern Corps y puso ahí el juramento, ¿no? In Sexiest Day, in Ugliest Night, ¿no? Que no bully shall escape my set. Let those who worship at Trolls Might beware my power. Joey Lanterns Light. Lo puso y le quedó precioso. Y obviamente a mí lo que me encanta es que la luz de los Joey Lanterns es roja, que representa la ira. Eso creo que es bastante claro en mí. ¿Qué más? Okay. ¿Qué más o tenemos? Lo sexy, en tu caso. Bueno, sí, bueno, lo sexual, nena, lo sexual. A ver, ¿qué más? Muy bien, entonces voy a empezar por acá, por Twitter. Ajá. Órale con el anuncio de Persona No Se Cae. Bueno. Sí, sí, gracias a Persona No Se Cae por invitarme a su programa. Ok. 2 horas muy divertidas, él es argentino. Y sí fue como que un poquito extraño, porque nunca había ido a un programa así. O sea, yo creía que Comic Manía no tiene reglas. Yo creía que Comic Manía es totalmente improvisado. Persona no se cae, me gana. O sea, él literalmente es no es un programa en sí, es una plática entre dos cuates. Entonces dije, pues me sentí muy bien, porque decía, okay, vamos a charlar, charlamos y ya nos vamos a platicar. ¿Y de tus temas favoritos, lo que veo? No. Lo que pasa es que él es gran fan del anime. Okay. Entonces, obviamente le gusta el hentai. ¿No sabes qué es el hentai? Sí, claro que sí. Ah, claro, trabajaste en... ¿Cómo TNT. Se llama? TNT. No, olvídate de TNT. Trabajaste en un programa con con Yoshi Kiyota. Exacto. Te explicó muy claramente. Curiosamente, el personaje que utiliza ahí mi buen amigo de Piro, tiene un estilo de Yoshi Kiyota, ¿o no? Eran las medidas de Yoshi, no digas que no. Eran las medidas de Yoshi. Un fuerte saludo a Yoshi, que a veces nos está escuchando. Lindísima persona. Sí, muy bien. Y resulta que muchas gracias por invitarme, mi querido Persona No Se Cae. No, desafortunadamente no pude retuitear tu imagen porque este programa es para todo el público y puede ser que algunas de mis escuchas se hubieran ofendido un poquito con esa imagen. De hecho, Lorna está con nosotros. Pero así como de, ay, eso no puede ser posible. Pues no creas, al gimnasio donde yo voy de vez en cuando he visto esas medidas. Pero no hablemos de eso. Oh my God. Estamos muy cerca de la zona rosa, Lorna. Entonces sí. A ver, ¿qué más tenemos? Edgar Peralta, hoy es día de Comic Manía. Joey, ¿tu opinión sobre de los tecnopadres? Aunque sea de mayas, un saludo a todos. ¿Ajá? Eso dice tecnopadres. ¿Los tecnopadres? Ajá. Yo recuerdo que había un cómic de Jodorowsky y dibujado por... ¿cómo se llama este tipo? Oscar Ladrón. Que se llama Los Tecno Algo, ¿no? Pero no, ¿Los Tecnopadres? Ajá. No recuerdo. Esperemos que nos lo pueda explicar un poquito con más detalle, porque no sé qué son los... Hablando de Omar Ladrón, díganle los de la mole que lo traigan, empiecen a hostigarlos en su cuenta de Facebook. Ahorita se me acuerdo cómo se llamaba ese cómic de Jodorowsky y Ladrón. Y también te quería preguntar, a ver si ustedes me pueden decir. Estaba yo en el transporte público y estaba escuchando la radio que tienen ahí, y aparentemente es bueno si tu estación es perrona. Estaban hablando de que es la más perrona la estación y que es el programa más perrón. Entonces, ¿es o correcto? Sea, Comic Manía es el... ¿Podemos hacer que Comic Manía sea el programa de cómics más perrón de todos? Sí. No. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer para que seamos perrones? Hablar como locutor, así. ¡Ah, cómo están todos! ¡Claro que sí! ¡Lo puedo hacer! ¡Bienvenidos a Comic Manía! ¡El programa de cómics más perrón de todos! ¡Ay, Dios! ¿Tú crees que sube la audiencia si somos los más perrones? Bueno, son... Entonces, no sé. Es que buena onda, no podemos ser los mejores. Pero sí, los más perrones. Pero vamos a ser los más perrones. Porque nadie ha dicho, todo el mundo se toma que son los más divertidos. O que son los mejores, ¿no? Pero nadie se ha animado a decir, somos los más perrones. Pero yo lo puedo decir. ¿Sí? Pues, bienvenidos. Lorna, ¿quieres que tu radio online también sea perrona o no? Sí, claro. Perfecto. En el próximo anuncio lo anuncio como la estación más perrona de internet. Ok, perfecto. Es que eso es muy gracioso. Ay, Dios. No sé, yo me estoy preguntando, ¿no? Bernardo está llorando de risa. Pues no sé, voy a preguntemos que sea la pregunta al aire, ¿no? Okay. Si quieren que Comic Manía sea el programa más perrón de Comic Manía. Que sea el hashtag. Sí. Sí, que sea nuestro hashtag, ¿no? Comic Manía. ¿Cómo quieres que sea el hashtag? Tú eres bueno para los hashtags. ¿Cómo sería? No sé. Comic Manía el más perrón. El más perrón. Sí. Comic Manía el más perrón. Ok. A hashtag Comic Manía el más perrón. A ver si ustedes quieren que esto sea el programa de cómic más perrón que puede hacer. Creo que lo podemos lograr. Ok. Mínimo no tenemos competencia. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien. José Ángel Kitay dice, no solamente DC le dio retweet en su último... Ah, sí, claro. All DC Access. Apareces en algunos otros más. Dice, ¿sí? Ojalá que te elijan, te dice José Ángel Kitay. Muchas gracias. De hecho, ¿sabes qué? También me gustaría darle las gracias a mi buen amigo Víctor Manuel Birruete, porque él le tuiteó a DC la mejor opción para ser el anfitrión o el co-conductor de DC All Access es Carlos Joy Moisés. Sí. Y en general muchos chavos de Twitter están diciendo, ¿sabes qué? Te lo mereces, serías el mejor, eres muy bueno, eres este, ¿cómo se llama? Bilingüe. Yo iba a decir bisexual. Eres bilingüe. No. Se acabó lo demás, perdón. No. Se me fue. Pero es bilingüe. El inglés se ha vuelto mi primer idioma. Bilingüe, ¿no? Uh-huh. Es bilingüe, sabe mucho de cómics. Tienes que editar esta parte por sí, si sí, lo... sí, sí, la vamos a editar. Por no, si lo oyes. No, es bilingüe. Es para los que dicen que es en vivo. No, de seguro todos mis enemigos van a agarrar ese pedacito y lo van a unir con otros pedazos. No solo es bisexual, es el más perrón, además. Es el bisexual más perrón. No. Ya, corte, a ver, serios. Una canción. Tenemos ataque de risa aquí. No sé qué les pasa, yo estoy hablando de cosas serias. Cuando zombie habla, tú comentas. No, no puedo, tampoco. También tiene risa. Lorna, por favor, gracias José Ángel Quitay por mencionarnos eso. ¿Qué más tenemos? Ok, vamos a ponerle JJ Hurtado. Ok. Suena más bonito. Suena más bonito que J, sí, de JJ, como bien. JJ Hurtado. JJ Hurtado, ¿qué nos dice? Saludos, unas preguntas para el programa. Claro. ¿Qué te pasa? Ya, perdón, me quedé con la risa. ¿En algún cómic hacen homenaje al gran Christopher Reeve? En todos los cómics dibujados por Gary Frank. Gary Frank literalmente está dibujando a Superman como si fuera Christopher Reeve. De hecho, pueden leer Superman Secret Origin. Ahí lo hacen igualito. No sé si ya lo leíste, Mono Zombie. No. Muy, muy bueno. Cómic está muy divertido y el arte está precioso de Gary Frank. Y está igualito a Christopher Reeve. También Superman and the Legion también dibuja a Superman igualito a Christopher Reeve. Y en serio, yo cuando lo veo digo, qué tan bonito homenaje de que literalmente para Gary Frank, él cuando ve a Superman, él ve a Christopher Reeve. De hecho, también hay una historia contra Brainiac, que también lo dibuja Gary Frank, lo escribe Geoff Johns y también lo dibuja igualitito a Christopher Reeve. ¿Qué más? También te dice JJ, ¿hay historias de los dos villanos que te acompañan? ¿Qué acompañan? Que acompañan a Zod en la película de Superman 2. Se refiere a Non y Ursa. Obviamente sí, aparecen, hay un cómic llamado Superman Last Son. Son como 6 cómics, ya tienes el TP. Vemos toda la historia de estos personajes, vemos la historia de Zod. Lo escribe Geoff Johns con Richard Donner. Lo dibuja uno de los Kubert, no recuerdo cuál de ellos. Creo que es Andy Kubert el que lo dibuja. No es una historia muy buena, pero es la primera vez que vemos estos dos personajes. Es muy divertida, ¿eh? Que está muy basada en lo que hizo Richard Donner en Superman. Sí, bueno, sí. De hecho, hasta es que me gusta mucho lo que hizo Richard Donner. O sea, ¿quién no? De hecho, lo que hicieron con Jor-El se ve igualitito. O sea, el dibujo de Jor-El se ve igualitito a Marlon Brando. ¿No? ¿Leíste esos? Échale un vistazo. Están buenos. Según yo, funcionan mejor como TP. O sea, piénsenlo como fuera de continuidad, ¿eh? Sí, sí. Y sabes que a mí lo que me encanta de Monozombie, le acabo de preguntar si ya leyó un cómic y negó con la cabeza en vez de decir no. Estamos en radio. A ver, Lorna, danos una pregunta. Y recuerda, por favor, léela perronamente. La leeré perronamente. Y te dice José Manuel Bravo, ¿qué tal Joy después de leer Green Lantern Rebirth? Sí. ¿Qué título puedo leer para ir conforme a la continuidad de Green Lantern? Saludos. Obviamente tienes que leer la serie regular de Green Lantern. Es todo lo que tienes que hacer. No tienes que leer absolutamente nada más. Absolutamente nada más. Y de hecho, hazte un favor y no leas la JLA donde aparece Hal Jordan de nuestro buen amigo Geoff Johns. Es malísima. Nomás es como la boca. Vuela. Y sigue el que sigue. Okay. Solo sigue la serie regular. Y de vez en cuando... lo que está pasando en Green Lantern se une con Green Lantern Corps, compra esos números de Green Lantern Corps, pero Green Lantern Corps en general no es tan bueno como todo lo de Green Lantern, y te advierto de una vez, los primeros como 9 números de Green Lantern de Geoff Johns son aburridones, y hasta como el 10 u 11 agarran fuerte, entonces tienle paciencia, pero vale mucho la pena. A ver, vamos a ver una de las preguntas que tenemos aquí. Locon Stratos nos dice, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos por allá. A todos quisiera saber si Joey o Bernardo saben de algún libro o libros que hablen del cómic, contexto histórico, definiciones, etc. Es que estoy haciendo un trabajo para la universidad y decidí hacerlo de algo que me gusta mucho. Hablo de los cómics, por supuesto. De antemano, muchas gracias. Postdata, quisiera formar parte de los Joey Lantern Corps. Pues lo único que tienes que hacer para ser miembro de los Joey Lantern Corps es tener mucha ira y rencor en el corazón, obviamente. Y ser muy perrón. Lorna, por favor, es que si no eres perrón no puede funcionar. ¿no? Somos la asociación de linternas más perrona que hay en el universo. Pero bueno, donde voy con esto, tienes que tener mucho rencor, mucha ira en el corazón, sin duda. Y nomás memorizarte el oath, el juramento, y ya estás más que listo. Estás bienvenido a los Joey Lantern Corps. Pues sí, hay un cómic que se llama Understanding Comics, o es un librote que se llama Understanding Comics, que lo escribe Scott McCloud, que es una exploración visual de qué son los cómics. No es una historia de los cómics en sí, pero es una exploración visual de qué es un cómic, cómo se crean los cómics, etcétera, etcétera. Y también hay un cómic, son 6 números, de un cómic llamado Comic Book Comics. Lo escribe Fred Van Lente, que va a ser invitado próximamente a La Mole. Sí. Este cómic es casi imposible de conseguir en, ¿cómo se llama esto?, en impreso, porque creo que a menos que lo pidas por internet, pero es muy, muy difícil conseguirlo en impreso. Pero afortunadamente, tanto Comicology como... No, solo Comicology lo tiene, porque no es un cómic independiente. Comicology lo tiene, creo que están en 13 pesos cada número, están bastante baratos, son solo 6 números. Y te repito el nombre, se llama Comic Book Comics. Fred Van Lente hace todo un tratado de todo lo que es cómic, desde el primer cómic que se crea hasta el cómic más reciente. Y como está todo dibujado, no se siente como una clase escolar. No estás en la escuelita y te está explicando el maestro qué es lo que está pasando. Te está entreteniendo constantemente. Explora todo el cómic americano, se mete en cómic europeo y también se mete en manga. Entonces tienes una visión muy, muy, muy, muy grande de todo lo que es. Exploran un poquito de Walt Disney, exploran mucho acerca de Stan Lee, toda la enemistad de Stan Lee con Jack Kirby. También todo lo que vimos con este tipo, el de Seducción de los Inocentes, el Dr. Wortham, todo eso se explora. Entonces, en serio, les recomiendo muchísimo Comic Book Comics, y te lo recomiendo a ti. El libro del doctor. El libro del doctor, Seduction of the Innocent, para que veas cómo alguien puede malentender por completo lo que está sucediendo en un cómic. No, y que de repente fue muy importante en la historia de... O sea, si está haciendo un trabajo, mire, este es el libro, vea cómo se veía esto. Exacto, exacto. Y la cosa es que nosotros como lectores podíamos entender que cuando, no sé, amordazaban y ataban a la Mujer Maravilla, era un villano tratando de incapacitarla. No era un fetiche. Pero el doctor, ¿quién sabe qué entendía? Exacto. Cuando veíamos a Batman y Robin, no sé, abrazarse y estar felices porque acaban de derrotar al Guasón, era un padre y un hijo compartiendo una alegría de haber detenido a un criminal, no una relación totalmente perversa. Pero desafortunadamente el doctor Wortham lo vio con otros ojos. Y como dicen por ahí, la belleza depende de los ojos de quien lo observa. Y los ojos del doctor Wortham estaban increíblemente perversos. Pero bueno, Lorna, una pregunta más, por favor. Claro que sí. Otra vez, José Manuel. Joey, ¿podrías hablar un poco del personaje de Hawkman? ¡No! Dice, ¿solamente ha habido una versión o varias? Y quiere que le recomiendes algún título. Ay, Dios mío, es la cosa más terrible hablar de Hawkman. Porque desafortunadamente en los años 80 todo se complica cañón. No perrón, cañón. ¿Ok? Ahí les va. ¿Saben ustedes cuál es la primera versión de nuestro buen amigo Hawkman? ¿No? No. Señores, ¿para qué los invito entonces? Es cierto, no he dejado de hablar. Pero bueno, ahí les va. Es muy simple. Tenemos al príncipe Khufu, que es un príncipe en Egipto, que tiene una amada que se llama Sayira. Y ellos se van a casar y está todo muy feliz. Él es un príncipe, obviamente, en Egipto. Su gran enemigo, que se me olvida el nombre de su gran enemigo en este momento, los asesina. Pero en vez de asesinarlos con una navaja normal, los asesina con una navaja hecha de un metal llamado Nth Metal. Es un metal que viene de otro mundo, que se llama Thanagar. Entonces, las propiedades de esta navaja o de este metal medio cambian los momentos de su muerte, y lo que termina sucediendo es que se vuelven inmortales. ¿Ok? No sería correcto decir inmortal. Ellos mueren y reencarnan, ¿no? Entonces, cada vez que ellos mueren, reencarnan en nuevos cuerpos en una nueva época, separados. Se encuentran porque el amor que ellos tienen es tan poderoso que se vuelven a encontrar. Cuando se encuentran, cuando su amor se realiza, vuelven a morir. Y así pasa a la eternidad. Cuando ellos reencarnan o despiertan o vuelven a aparecer en los años 40, es donde está la primera aparición de los héroes de la Era Dorada. Nuestro buen amigo, el príncipe Khufu, recuerda quién era él, recuerda que él era un príncipe en Egipto y decide vestirse como uno de los dioses de Egipto, que obviamente es el Horus, que es un águila, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Lorna? Tú que has escuchado a los muchachos de la mitología al alcance de todos, Horus está representado por un águila, ¿sí? Hijo de Isis y Osiris. Así es. Es básicamente el Thor o el Hércules de esa mitología, es el que más escriben, es el más poderoso, es el más importante, Horus. Entonces, obviamente, nuestro buen amigo, el hombre halcón, se viste como Horus y procede a pelear con armas del pasado los crímenes del presente. Conoce a Sayira, ella se vuelve Hot Girl y juntos van en contra de todos los villanos. Y ambos se vuelven miembros de la JSA, de la Sociedad de la Justicia de América. Y uno de los primeros jefes, líderes, presidentes, los chairman de la, ¿cómo se llama? De la Justice Society, obviamente es Carter Hall, ahora conocido como Hawkman, ¿ok? Dejan de publicarse cómics, viene la gran era de la oscuridad, después viene la era plateada y retrabajan el personaje de Hawkman. En vez de que sea un hombre del pasado, es un hombre futurista. En vez de ser Carter Hall, ¿cómo se llama esto? Curador de un museo, reencarnación del príncipe Khufu, eres Katar Hall, policía thanagariano del planeta Thanagar, que es un policía halcón, ¿okay? Que utilizan el metal Nth para poder desafiar la gravedad y utilizan sus alas para obviamente poder planear. Él y Sayira Thal van al planeta Tierra para estudiar a los policías y los métodos policíacos de la Tierra. Digamos, van como espías de Thanagar, no para hacer nada malo, nomás van para conocer la Tierra. Llegan a la Tierra, ven que hay gran crimen, se ponen sus uniformes de policía y proceden a pelear contra el crimen, pero como no quieren sacar sus armas futuristas, utilizan las armas del pasado para pelear contra el crimen presente. Y todo estaba perfecto hasta que viene la crisis en Tierras Infinitas. Y queda igual lo que les acabo de contar acerca del príncipe Khufu, Carter Hall, etcétera, etcétera. Lo que cambia es la fecha en la que Katar Hall llega a la Tierra. En vez de llegar, digamos, en los años 60, llega en los años 80. Entonces, 20 años de historia donde Katar Hall fue miembro de la Liga de la Justicia de América no existe. Entonces, ¿quién fue el hombre halcón durante esos números? Nadie sabía. Y lo que deciden hacer es, después de todo un rollo ridículo, confuso, que Carter Hall, en el momento que se crea la Liga de la Justicia de América, se sale del retiro, regresa a ser superhéroe, y todas las aventuras que Katar Hall del planeta Thanagar tuvo con la Liga de la Justicia no fue Katar Hall, fue Carter Hall. ¿Ya se confundieron? Porque yo ya me confundí. Entonces, después de todo eso, viene toda una historia ridícula durante la hora cero, donde el cuerpo de Carter Hall de los años 40, ¿no? El de, ¿cómo se llama? La Era Dorada. El cuerpo de Sierra Hall, su esposa de la Era Dorada. El avatar, se los juro, el avatar de los halcones y Katar Hall, todos se unen en una criatura, que es el nuevo Hawkman, el nuevo hombre halcón. Estupidísimo, lo sé. Pero básicamente lo que hacen es matar a Carter y a Sierra Hall, ¿okay? Ya los matan los dos. Y después eventualmente matan a Carter Hall. Por eso es que en la JLA de Grant Morrison, en vez de utilizar al hombre halcón, utilizan a Sauriel, el ángel caído. ¿Okay? Estupidísimo. Los ellos se confundieron, yo ya me confundí. Más adelante de eso, cuando Geoff Johns está escribiendo la Sociedad de la Justicia de América, la Sociedad de la Justicia se va a Thanagar. ¿Y qué sucede? Reencarna el príncipe Khufu en un nuevo cuerpo y es el nuevo hombre halcón. ¿Ok? Y resulta que la chica que estaba con ellos, que es la nueva Hawkgirl, no era Kendra Saunders, como todos habíamos pensado. ¿Cómo se llama? La sobrina nieta de Sierra Hall. No. Kendra es una niña con muchos problemas, se suicida, muere, y el cuerpo o el espíritu de su tía abuela habita su cuerpo. ¿Y cómo se da cuenta su tío? Cuando abre los ojos, en vez de tener los ojos color café de Kendra, tiene los ojos verdes de Sierra. Pero Sierra no recuerda que es que Sierra. Ella cree que es Kendra. Y Kendra tiene, ¿qué te gusta? 18, 19 años. Carter Hall, cuando reencarna en un cuerpo de adulto, está en 26 años, 28 años, o casi 30, ¿no? Entonces, obviamente, cuando él ve los ojos de Kendra, dice, esa es mi mujer. Pero ella dice, espérate, abuelo, que no te me acerques demasiado. Tienes como 30 años y yo tengo 19. A mí yo no encuentro ni un problema. Pero aparentemente Kendra encontró varios problemas con eso. Entonces lo que tiene que hacer... es buenísimo este cómic. Lo que tiene que hacer nuestro buen amigo Carter Hall es convencer a una niña de 19 años que es su esposa y que pues tienen que estar juntos. Y ella dice, pero tú qué onda, ¿no? ¿Por qué debo de enamorarme de ti? Y eso se vuelve como que el gran motivador del cómic de Hawkman, escrito por Geoff Johns y dibujado por Rax Morales. Y nunca cae Kendra. Poquito a poquito se empieza a interesar en él, porque obviamente anda encuerado durante todas sus aventuras, ¿no? Entonces, pues obviamente el tipo es puro músculo. De hecho, mi próximo cosplay, si me dejan, será el de Hawkman. Pero bueno, resulta que en esta niña como no quiere, pero eventualmente se logra enamorar de él. No sé si leíste Blackest Night. ¿Qué, ¿Has no. leído cómics, monozombie? No lees nada. Es que no leo DC. Soy muy nuevo en DC. Uy, tache contigo. Sí, preguntas de Marvel, entonces, por favor. Cuando venga yo, solo Marvel. ¡Wow! ¡Exigente el joven! Se puso perrón. Bien perrón. Solo le faltó el wow wow, en serio, ¿qué onda? ¿Qué sucede, monozombie? El perro zombie ya es ahí. El perro zombie. Pero bueno, no hablemos de eso. No nos hagamos reír. Por favor. Por favor, hay que hablar de cosas serias. Resulta que en Blackest Night finalmente Kendra se enamora de este hombre, me imagino, porque está semi-encuerado todas sus aventuras. Y lo que termina pasando es que en el momento que se enamoran, los matan a los dos. Afortunadamente regresan a la vida después. ¿Qué sucede, Lorna? ¿Pasó algo? Un cable está... ¿Suelto? Ah, ok. Sí. ¿Sería el mío? No sé si fue este porque yo lo moví. Ah, puede ser. Ok, yo seguiré hablando. Entonces resulta... Pero con eso se cumple la... La profecía. La reencarnación. Cada vez que su amor se cumple, consume, los matan. Exacto. Y al final de Blackest Night regresan a la vida. Y ahora en vez de que sea el cuerpo de Kendra, es el cuerpo de Shiera, que es un cuerpo ya en sus mediados 20s. El cuerpo de Carter se regenera y es también igual como en sus altos 20s, principios de sus 30s. Entonces ya es totalmente legal que anden juntos. Uh-huh. ¿Todo bien? Ok. Va que va. Lorna, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí. ¿Qué historias recomiendas? ¿Qué historia recomiendo? A mí me gustan las de la JSA. Las de la JSA son muy, muy buenas, sí. Pero es mucho. Si quieres algo más compacto, de hecho, mi buen amigo Rodrigo Escariote, del clan Escariote, él resulta que me pidió Hawkworld. Y se lo logré conseguir. El TP son tres números escritos y dibujados por Tim Truman. Buenísimo. Y después viene la serie regular de Hawkworld, escrita por John Ostrander. Genial. Pero si puedes conseguir ese TP, que son las aventuras en los años 80 de Keitar Hall, el Hawkman espacial o el Hawkman de otro planeta, buenísimo. Buenísimo. Tres números gloriosos. Hawkworld, el mundo de los halcones. A ver. También, es que como voy por orden ahora sí, José Manuel. Finalmente, podemos hacer eso. Te dice, habla de lo genial de lo que es la serie de Grayson. Ajá. Que ya la quiero leer, pero esperaré hasta que salga un recopilatorio. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Estaba escuchando, o estaba leyendo, mejor dicho, las palabras de Peter David, que también va a ser invitado a la Mole. Y le estaban preguntando por qué la cancelación de X-Factor. Dice, el problema de X-Factor es que a nivel crítica, ¿sí ya lo leíste? Es Marvel. Pero son mutantes. Me estás matando, monozombie. Entonces tiene, a nivel crítico, ha tenido mucho éxito X-Factor, el nuevo X-Factor, pero el All New X-Factor. Todos nos estamos esperando a que salga el TP. Y él dice, el problema es que van a cancelar la serie porque las ventas mensuales son muy bajas. Yo sé que muchos de ustedes ya esperan a que salga el TP, pero si esperan a que salga el TP, mis ventas son tan bajas que la gente va a cancelar el cómic. Entonces por eso se canceló en X-Factor, según Peter David, por los recopilados. Lo mismo les estoy diciendo ahorita. Grayson es un cómic que puede ser que mañana desaparezca porque tiene ventas, pero no tiene el nivel de ventas que tiene un Superman, un Batman, un Liga de la Justicia. Yo les recomiendo muchísimo el título. Yo sé que mucha gente lo vio con mucho miedo, porque honestamente estamos acostumbrados a ver a Dick Grayson, ya sea como Robin, ya sea como Batman, ya sea como Nightwing, como cualquiera de estas vertientes. Pero no estábamos acostumbrados a verlo como un espía secreto. Se nos hizo muy estúpido. El primer número es divertidísimo. El segundo es aún mejor. El especial de Future's End es genial. Es la cosa más hermosa que jamás he leído en mi vida. Tuve la oportunidad de conocer a Tom King y me cayó tan bien el señor que inmediatamente me compré la portada 3D de Grayson. Y no estoy arrepentido, más porque me salió muy barata. $2, ¿no? Sin impuestos, es la onda. Pero es muy, más que nada es muy buena por el nivel de la personalidad, o de qué bien conocen la personalidad de Dick Grayson. El cómic es muy entretenido, es muy divertido, es muy ágil, es muy dinámico. Las aventuras que tiene a nivel espía dentro del universo de DC son pues muy, no sé, hilarantes, no sé, cae muy bien. Y la relación que tiene, o la relación que existe entre él y Huntress, Elena Bertinelli, Si les gustó la película del Capitán América, recordarán qué tan padre era la relación entre Capitán América y Black Widow, que es un hombre muy serio, un hombre muy recto y una mujer que está acostumbrada a todo, está acostumbrada a ver lo peor de la vida. Esa es la misma relación que están manejando entre Huntress y Dick Grayson. Ella ya lo vio todo. Él está todavía como que muy novato en este tipo de cosas de ser engañoso, de mentir o de hacer cosas detrás de las escenas. Es muy divertido el cómic, te lo recomiendo muchísimo. Son pocos números los que han salido y honestamente de DC ahorita no hay mucho que leer. Échate este cómic, dale una oportunidad, no te vas a arrepentir y el arte está divino. ¿Tú qué opinas? Más bien una pregunta, si yo no leo tanto DC y no conozco tanto de... Lo no. único que... ¿Sabes quién, ¿sabes quién es Dick Grayson? ¿Sabes quién es Elena Bertinelli? Ajá. ¿Tienes una idea de quiénes son los personajes? ¿Sabes qué es Spiral? Es una... ¿Cómo se llama esto? Es como S.H.I.E.L.D. Ah, sí, ya. Okay. Sí. Es como S.H.I.E.L.D. creada por Grant Morrison para el cómic de Batman Incorporated. Es una agencia de espías que es muy, muy, muy, muy secreta. ¿Ok? Y lo que quiere hacer esta agencia de espías te lo resuelven en el primer número. Y de hecho se usan unas máscaras especiales para que no les puedas ver la cara. Entonces el líder no le puedes ver la cara. Entonces ese será como que el gran giro de tuerca eventualmente. Pero si no lees nada de ese, no importa. Porque como no es una historia es una historia de acción, aventura y espionaje, no de superhéroes. Él no está involucrado en el mundo de superhéroes. Estas bambalinas. Entonces, con que sepas quién es Batman, quién es Dick Grayson, quién es Elena Bertinelli, ya tienes una idea de quiénes son los personajes. Yo te recomendaría, lee el 1 y el 2 si quieres. Pero si lees el Future's End, el número con la portada en 3D, cómprala en 2D si quieres que sea más barata. Si ese número no te engancha, ni uno más te va a enganchar. Ese número es buenísimo, porque lo que pasa es que cada página que te vas hacia adelante se va hacia atrás el cómic. Primero vemos literalmente la muerte de Dick Grayson y poquito a poquito vemos cómo llegó ahí, pero no es día con día, es año con año. Entonces vemos de cuando él está muriendo a cuando él se vuelve parte de la vida de Batman. Entonces vemos todo eso en 22 páginas. Excelente cómic. ¿Qué más tenemos? Una cosa nada más. Dime. Hablando de lo nuevo de DC, ¿has leído el de Batichica? El de Batichica, ya lo leí. El arte está hermoso. El nuevo traje me gusta mucho. La historia es para dar dos bofetadas al escritor. Es estupidísima. Es que imagínate, es literalmente Scooby-Doo. Y si no es Scooby-Doo, es Buffy. Sí, es Buffy, literalmente. Pero la cosa es que es lo más banal de Buffy, ¿no? Es como... La niña, o sea, nos han revelado múltiples veces que Barbara Gordon, gracias a su especialidad en las computadoras, puede comprarse una casa. De hecho, se compró una torre donde comanda todo el Watchtower, donde comanda a las Birds of Prey, donde le manda información a la JLA, donde le manda información a Nightwing, donde le manda información a Batman. O sea, Batman le pide información. O sea, Batman la está patrocinando en muchas situaciones. Entonces, ella tiene la posibilidad de comprarse un espacio, no rentar, comprarse un espacio super ultra high tech, para que de esa manera ella pueda ayudar a todos los superhéroes de Ciudad Gótica y de los Estados Unidos a resolver crímenes. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se está mudando a un departamento con dos chicas más. ¿Por qué lo están haciendo? Para que ella tenga aventuras entre chicas. Para que tenga aventuras así de... hoy besé a un chico y qué pena, lo voy a ver mañana en la clase de historia. No, la historia, supuestamente todas son chicas universitarias y las historias están a nivel preparatoria. De hecho, tienen una fiesta y en la fiesta Barbara Gordon procede a fajarse a un chavo que acaba de conocer. Y después ella se emborracha tanto, Barbara Gordon, se emborracha tanto que termina tirada en su cama y una de sus roommates se acuesta con el chavo con el que ella se estaba fajando. Y al final la chica le revela: ay, perdón, pero me fajé al chavo con el que estabas fajando tú hace un rato. Y dije yo, ¿esto es un cómic de Batichica? ¿Esto es un cómic de Batichica? Dime. Que ya lo habían intentado, ¿no? Con Harley Quinn y Poison Ivy, ¿no? Ajá, en el título de Harley. Pero a Harley se lo paso, ¿no? Pero a Bárbara Gordon no. Aquí hubiera sido interesante, mira, que Batichica se fuera de roomie con Harley Quinn y Poison Ivy. O se fuera de roomie con Power Girl y esta Black Canary. Entonces tienes algo más lógico. Pero la cosa es que ¿por qué ella tendría que hacer eso? Y además hicieron que el personaje a nivel visual se volviera más chica. Y sus aventuras son más sosas. O sea, es casi casi como... De hecho hay un momento donde ella se está yendo a... ¿Cómo se llama? Por café. Y le empiezan a pedir sus órdenes de café. Y ella va ahí a comprar el café para todas. Y dije yo, ¿esta es una aventura de Batichica yendo a comprar el café? O sea, es Batichica, ¿no? O sea, ya pasó a través de muchas cosas. Ya el personaje creció muchísimo y de hecho creció más después de que la deja inválida el Guasón, como para que regresemos a este tipo de... Es comedia de pastelazo. Esto, ¿sabes? ¿Has visto la estupidez llamada Two Broke Girls? Hay una... Sí. Sí, lo leí. Sí, ese es Two Broke Girls. ¿Tú ves esa serie, Lorna? No. Es malísima. Yo la veía porque Kat Dennings, la chica que sale ahí, que también sale en las películas de Thor, se me hace hermosísima. Y además es muy mi tipo de mujer. Digamos, tiene cierto talento. Claro, muy evidente. Muy evidente, que me encanta. Muy, muy parecido al talento que tiene Power Girl. Entonces, curiosamente, me encanta esa actriz, pero la serie es una estupidez. Y honestamente siento que a ese nivel está. ¿Tú dijiste que habías leído algo similar? No, es que leí Batichica. No me molestó. Ok. Pero porque no sé nada del personaje. Ah, ok. Entonces creo que está hecho para ustedes. Ajá. Así lo leo. O sea, si lo lees. Yo que lo leí fue como, está interesante. ¿Te gustó su nuevo traje? No me gusta cómo está hecho. Es que está como hecho como de piel. Ajá. Pero estéticamente está bonito. Estéticamente está bonito. ¿Recuerdas cómo es que ella tiene que tener un nuevo traje? Porque ella tenía un traje con armadura. Uh-huh. Al igual al de Batman, al igual al de Nightwing. ¿Cómo adquiere ese nuevo traje? Porque se pierde el otro, ¿no? Se pierde el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La chica que ayuda a que Batman encuentre a cualquier villano de Ciudad Gótica. Pierde su traje. En la mudanza. Pierde su traje, Lorna. Porque es algo muy de chicas. Sí, lo sé, pero es de chicas muy inmaduras, no de Batgirl. Porque Batgirl ha crecido muchísimo. La creció Chuck Dixon, la creció Jon Ostrander y la creció Gail Simone. Pero fue Gail antes Simone, de... Gail, ¿antes de qué? Compañero, en los Nuevos 52 también sigue siendo igual. Porque Gail Simone escribe el personaje en los Nuevos 52 y el personaje sigue siendo igualito a como era antes. Ahorita, como el personaje no se estaba vendiendo, le hicieron un cambio radical. Qué chido que te haya gustado. Tú eres el target. Pero desafortunadamente para mí no me puedes agarrar un personaje que me has establecido 20, que son el número 35, ¿no? Ajá, 35. Sí, en 34 números me estableciste un personaje. Y de un momento para otro me lo vas a cambiar sin una crisis involucrada. ¿Qué pasó? Sí, pero sí la sentí muy inmadura. O sea, como si fuera nueva en el personaje. Gracias. Muy Miss Marvel, la nueva Miss Marvel. Pero la cosa es que la nueva Miss Marvel tiene una razón. De hecho, acabo de leer una aparición de Miss Marvel dentro del cómic de Amazing Spider-Man, que está buenísimo. Porque ella es una chica que idolatra a todos los superhéroes del universo Marvel. Sí. Cuando descubre que la doctora Minerva está utilizando el traje de la de Carol Danvers, se súper enoja y va a pelearse o a enfrentarse contra la doctora Minerva. Y en ese momento aparece Spider-Man y dice, ¡Dios mío! ¡Estoy en un team-up con Spider-Man! Y dije yo, ¡wow! ¡Qué lindo! Ahí sí funciona. Ahí funciona perfecto. Porque es un nuevo personaje. Es un nuevo personaje. Es un personaje que idolatra a los héroes del universo Marvel. Es una chica que disfruta ser superheroína. Pero aquí es una Batgirl que... Pero es una Batgirl que ya... Es que ya la conocimos por todo. O sea, sí, es Barbara Gordon, pero no aclaraste... O sea, si le ibas a relanzar, debiste de eliminar todo el background que tenía, no, que le construiste. Es el número 35. Ajá. Por ende, los 34 números anteriores cuentan. Entonces es un muy mal escritor que de un segundo a otro te modifique el personaje. Y lo peor de todo es que en ese número aparece Black Canary dando pie a que todo lo pasado existió, ¿sí o no? Sí, y eso no lo entendí. Gracias. Pero te dice, ¿quieres entender? Tienes que comprar este número, cosa que no voy a hacer. Pero lo curioso es que debieron de hacer, lanzar un cómic llamado, no sé, The Ultimate Adventures of Batgirl, ¿no? Y que sean un cómic que no tenga nada que ver. Que no tenga que ver con la continuidad real que están manejando. De hecho, eran cortitos que hacían animados, que era Power Girl, Supergirl y ¿cómo se llama? Era Supergirl, Batgirl ¿cómo se llama? Donna Troy, ¿no? Y Wonder Girl. Y eran unos cortitos animados donde todas actuaban fuera de carácter, ¿no? Tenías a Supergirl, que era como que la chica que le gustaba fiestear. Tenías a Batgirl, que era como que la niña tonta. Y tenías a Wonder Girl, que era la chica seria. Y eran unos cortitos muy, muy pequeños que hacían para DC Nation. Y dije, ok, como no tiene nada que ver con los cómics, nomás están agarrando la idea de sus personajes y lo están llevando a este tono cómico, no importa. Pero en el cómic, si es el número 35, debe ser una continuidad de lo que sucedió en el 34. Y este es un punto, es como se llama borrón y cuenta nueva. Y qué extraño, ¿no? Porque un número uno vende más. ¿Qué te puedo decir? Lo que sucede en los nuevos 52 me deja con mucho que desear. Y bueno, Lorna, ¿qué más tenemos por ahí? También tenemos a Monse Gabriela. Ah, un fuerte saludo a Monse Gabriela. ¿Qué te dice? Hablando de hombres en malla, ajá, ¿te gusta la película de Los Increíbles? decir me gusta es muy poco. Me encanta, me fascina, aplaudo cada vez que lo veo. No hay un solo momento malo, no hay un solo momento bajo. Todo es bueno. Me encanta este, ¿cómo se llama? Dash. No, olvídate de Dash, el ¿cómo se llama este? Nick Fury. Samuel L. Jackson, como su mejor amigo. O Frozono. Frozono. Me encanta la amistad entre ellos dos. Me encantan los niños. Me encanta el crecimiento de Violeta. Cuando esta moda. Cuando Violeta finalmente utiliza sus poderes para defender a sus padres. Cuando los niños ven a sus padres pelear y dicen, wow, mis papás son superhéroes. Cuando Dash protege a Violet cuando el tipo le está disparando. Sí. Y dice, no le dispares a mi hermana. Cuando están persiguiendo a Dash por todos las naves y Dash los logra engañar. Jack es la onda. El final, cuando todos se ponen la máscara para pelear como familia contra el Moleman, el topo, básicamente. Es divina. Esta, Los Increíbles, es la mejor adaptación en cine de Los Cuatro Fantásticos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Y ahorita ya la bajan mucho del ranking. Ajá. Pero cuando salió era la mejor película de superhéroes. Y curiosamente, también mencionó, sí había leído ese tweet y Lorna brillantemente no lo mencionó. Porque dijo menos a Gabriela, a pesar de que está muy malo el doblaje. Sí, en ese tema no nos vamos a meter. No te vamos a meter. Lo que sí tengo que decir es, yo no lo vi en el cine por lo mismo del doblaje. No quería yo tener la experiencia de escucharlo con las voces originales. Lo escuché con las voces originales y me encantó. Funciona de las dos, es de las poquitas que funciona. Y curiosamente, al mexicano, que le encanta el doble sentido, le encanta ese tipo de comedia que hacen las personas que doblan los Increíbles, pues les gustó también. Sintieron que en algunos momentos se metieron mucho los actores, metieron mucho de su personalidad dentro de los personajes en vez de dejar que los personajes fluyan. Pero triste, para mal o para bien, pegó tanto que cuando yo me compré el DVD, vienen con tres lenguajes. Viene el inglés, el español neutro y el español mexicano. El español entonces, neutro es mejor opción, ¿eh? Ah, ok. Para mí la mejor opción es verlo. Ah, no, bueno, de las dobladas, digo. Ok, yo prefiero verlo en el idioma original y me encantó. A ver, Lorna. Muy bien. Tú la viste, me imagino, también, ¿no? Así es. Por alguna razón me das una vibra de Violeta, no sé por qué. ¿De Violeta? Me das una vibra de Violeta, Lorna. Okay. Solo te falta que te pongas la ¿cómo se llama? El cabello enfrente de un ojo. Muy emo. Exacto. Muy emo, no. Tienes saludos de Carlos Gersain, que te dice, al fin voy a poder escucharlos, una pregunta. Dime. ¿Cuáles son las mejores historias de Inhumans? Y pone como hashtag Superjoy. Ah. ¿En serio? ¿Te puse? Sí, pero ese no se va a quedar, ¿eh? No, ¿cuál es el hashtag que tenemos que poner? Comic Manía, ¿qué? ¿Cuál era? El más perrón. El más perrón. Comic Manía, el más perrón. Hashtag Comic Manía, el más perrón. Muchas gracias. Si una persona se atreve a hacer eso, en serio, va a tener mi respeto eterno, porque poner eso sí es una locura y ridiculez. A ver, buenas historias de los Inhumans, pues no hay. La actual es bastante buena. A lo que me refiero con los Inhumans es que ellos funcionan mucho mejor, al menos para mis gustos, como personajes de apoyo. Ya sea antagónicos o coestelares. Cuando aparecen con los Cuatro Fantásticos de apoyo, de fondo, sí, muy buenos. Son muy, muy buenos. Pero cuando les han dado una historia solo para ellos, como que no funcionan muy bien. De hecho, a mí me han recomendado muchísimo una historia de finales de los 90, principios de los 2000. Creo que es el principio de los 2000. Que se llama simple y sencillamente Inhumans. Que le escribe Paul Jenkins, la dibuja Jay Lee. Son 12 números, parte de Marvel Knights. Y dice que funciona muy bien. Yo intenté leerlo y no sé si fue por el arte o porque el personaje que a mí me gusta más, que es Black Bolt, no puede hablar. O al menos sí puede hablar, pero destruye toda la ciudad. No me encantó mucho la historia, pero mucha gente la ha recomendado. Está recopilada en TP, se los recomiendo muchísimo. La que tú mencionas que está ahorita no se enfoca en los Inhumans. Se enfoca en una persona que está viviendo con los Inhumans. ¿Cómo se me llama? Dante. Dante. Probablemente Dante's Inferno o el infierno de Dante, porque sus poderes son de fuego. De verdad, o sea, wow, qué originales. Pero curiosamente es lo siguiente. No es una historia de Medusa, ni de Karnak, ni de Gorgón, ni de Black Bolt. Que de hecho Black Bolt está perdido. Está perdido. Es una historia de Dante dentro de este mundo, ¿cierto? Sí. Entonces por eso te está gustando, porque él es el personaje de presentación hacia estos personajes. Ves que me gustó cómo trabajaron a Medusa. O sea, porque estaba al principio estaba muy débil. Muy ya es frágil. La reina. Ya es la reina. Pero estaba frágil. Claro. Ver a su gente distribuida. Sus hijos estaban perdidos y demás. Uh-huh. Y de repente... Bueno, solo tiene un hijo, ¿no? Bueno, sí, su hijo, perdón. Y de repente es, ok, tengo que construir todo de cero. Me gustó. Y el enemigo, el antagónico, sí, la amenaza, ¿no? Y entonces, pues tengo que ser la fuerte. Y claro, lo demuestra. Y eso me gustó. No lo he podido seguir constantemente, pero me gustó mucho. Okay. Y está. ¿Y el arte? ¿Yo Madureira? Sí, no es mi favorito, pero funciona. Ok, va que va. De hecho, a mi buen amigo, Rodrigo Iscariote, le encanta el trabajo de Joe Madureira. Él estuvo en la Nueva York Comic Con y sí le firmó unas cosas. Y nuestro buen amigo Lobo Cuevas adora a Joe Madureira, aunque dice que sí le está faltando un entintador, porque siente que su trabajo está muy bonito, pero un entintador no rescataría, pero crecería el trabajo. Lo crecería muchísimo más. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien. Es que estaba decidiendo si leía algo del Twitter o leía. Pero bueno, ya estoy en Twitter. A ver. Manuel te dice... bueno, primero recomienda el programa. Sí, gracias. Y después dice que si puedes hablar sobre The Phantom Girl y Triplicate Girl. Phantom Girl, Triplicate Girl. Ajá. Pero bueno, es que todas las preguntas de la Legión siempre las dejamos para el extra, ¿no? Comic Manía extra. Pues mira, curiosamente de ambas ya hablé de ellas largo y tendido. Lo pueden encontrar en los extras, pero se los digo básicamente muy rápido. Tinja Wasu, del planeta Big es un planeta en otra dimensión donde todos son fantasmas. Todos pueden atravesar paredes. Pues ella, que es una chica muy aventurera, se mete en una nave, que esta nave va a través de la dimensión o del... que separa Big del planeta Tierra, logra aparecer. Es que así se escribe es BGTLZL, algo así. Big es un nombre rarísimo. Okay. Entonces ella atraviesa esta división entre su dimensión y el planeta Tierra. Llega ahí, se está divirtiendo, pero obviamente la gente desconfía de ella porque puede atravesar paredes. Ve que está haciendo casting la Legión de Superhéroes, se vuelve miembro de la Legión de Superhéroes y participa mucho con ellos. Tiene un traje totalmente blanco originalmente, con una P en el pecho, porque pues, obviamente es Phantom Girl. Y después, más adelante, tendrá un traje mucho más sesentero, creado por Mike Grell, si estoy en lo correcto, o Dave Cockrum, uno de los dos. Y ella tiene un interés romántico con mi héroe favorito, obviamente Ultra Boy. Ella es una chica que en su planeta es una, ¿cómo se puede decir esto? Una chica millonaria, es una chica de clase, una chica de sociedad, y se enamora obviamente del pobre, el pobre diablo, porque nuestro buen amigo Ultra Boy, Jonah, viene del planeta Rimbor. El planeta Rimbor es puros criminales. Es el planeta más pobre, es el planeta donde hay puros criminales, y él viene de una pandilla y es un chico que no iba a hacer nada con su vida. Pero en el momento que él adquiere poderes, se vuelve un héroe. Y lo que a ella le gusta de él es que es un alguien con nada, que logra hacer algo de su vida y no abusa de sus poderes, al contrario, los usa. Y además porque el tipo es el más fortachón de todos. O sea, todos tienen cuerpos delgaditos y en cambio Jonah está todo tronado. Y obviamente ella, pues siendo que es una chica muy superficial, le encanta y su romance es lindísimo, lindísimo. Hasta que desafortunadamente, gracias a Glorith, larga historia, ella deja de estar en el siglo 30 y se va al siglo 20. Y el corazón de nuestro buen amigo Jonah se rompe en mil pedazos. Y en el caso de Triple Girl, ella viene del planeta Karg, donde todas las personas que nacen en el planeta Karg con sus tres soles pueden hacerse en tres personas diferentes. ¿Okay? Curiosamente, eran nomás como dos personas más extras que actuaban igualito a ti. Más adelante, cuando los cómics empezaron a ser un poquito más sofisticados, resulta que son tres diferentes personalidades de la misma chica, ¿no? Cada una de ellas representa, tienes a la chica seria, a la chica más locochona, a la chica rebelde, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que su nombre es, ahorita se me acuerda, Duo Damsel es Lornu Durgo, ¿ok? Ella es parte de la Legión, es el tercer miembro que es incluido en la Legión. Funciona muy bien con ellos, tiene grandes aventuras, se enamora locamente de Superboy, pero ella, como viene del futuro, descubre que Superboy está destinado a casarse con otra persona, se le rompe el corazón de mil pedazos, y ahí es cuando el gordito le entra, Chuck Tame, alias Bouncing Boy, dice, no llores, nena, no llores, y se vuelve su mejor amigo, y de ser su mejor amigo, se vuelve ya su pareja, y curiosamente es el hombre más suertudo del mundo, no solo es un dragón cerdo, además tiene una esposa que puede duplicarse en dos más, entonces puede tener grandes aventuras y no le estás poniendo los cuernos a la esposa porque es básicamente la misma. Ella desafortunadamente en un enfrentamiento contra Computo, si estoy en lo correcto, una computadora malévola creada por Benioff 5, pierde uno de sus dobles y más adelante cuando se enfrenta a un gran enemigo de la Legión llamado el Time Trapper, pierde a su último doble y se queda totalmente sin poderes básicamente y con grandes problemas psicológicos después de haber perdido dos mitades de su yo, de su id, de su ego, ¿no? Y es básicamente la historia de esos dos en breve. Y ahora sí nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Creo que cuando escuchen la canción sabrán exactamente para quién a quién será dedicada. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con este programa, Comic Manía, que sin duda es el más perrón, obviamente.

No, ya me dijo acá Dark Spectre que no, que nada del más perrón, por favor. Nada más de nada. Entonces ya nos divertimos demasiado. Okay, ya nos divertimos. Ya vamos a lo próximo, No sé que la gente va a decir que solo tenemos un chiste. Me imagino, nos vamos a apreciar a los otros programas de radio que hablan de cómics. No. Somos a través de tu radio online. Ya se fue Bernardo Soto. Sigue aquí el monozombi y la bellísima Lorna. Aquí sí, Lorna. Y Lorna, tengo que decirte que estoy tan, pero tan feliz. Sí, de haber negado el Soho Chat y quedarnos solo con el Twitter y con Comic Manía MX, claro, a través del inbox. Porque entró ahorita lindísimo un troll que escucha mucho el programa, que se puso mini batiluchador, como nuestro buen amigo Omar Youssef. Uh-huh. Y obviamente lo que puso es algo que Omar Youssef jamás diría. Claro. Y no tienes idea qué bonito fue la satisfacción para mí de nomás ir a una página, apretar un botón, bloquearlo para siempre, y ya nunca nos puede poner nada más. Y esa es la razón por la cual desafortunadamente solo podemos estar ahorita, mientras desaparecen todos los troles de aquí, solo podemos estar en el Soho, perdón, en Twitter. Twitter y Facebook. Y Facebook. Pero bueno, lo que me gustaría decir es nomás como que hablar rapidísimo de las preguntas que hice, sí, para que se puedan ganar el hardcover de Miracle Man y el TP de Superman Red Son, nomás para que tengan como que una idea y no se confundan con las preguntas. Son muy fáciles, tú lo verás ahorita, mi querido monozombi. ¿Cómo se llama el análogo de Black Adam en Miracle Man? ¿Okay? Hay un personaje, obviamente, igual vestido de negro en el cómic de Miracle Man. Mencionan su nombre en algún momento. Quiero que me digan su nombre, así de fácil. ¿De qué nacionalidad es el Dr. Gargunza, el gran enemigo, el gran antagónico de nuestro buen amigo Miracle Man, alias Mike Moran? Y finalmente, ¿qué palabra transforma a Miracle Dog? Hay un perrito que cuando escucha una palabra se transforma en un super perro asesino, ¿cierto? No has llegado hasta allá, pero bueno. Resulta que eso sucede. ¿Cuál es la palabra que utilizan para que el perro se cambie? Y después, las últimas preguntas para ganarse el Superman Red Son, el TP, que está en inglés. El Miracle Man está en español, pero está muy bonita el formato. Hardcover, Dios mío. Es la diferencia entre el nombre de Superman de Tierra 1 y Tierra 2. Hay una pequeña diferencia entre los dos personajes. No, obviamente, no me refiero a Clark Kent, no me refiero a Superman, me refiero obviamente a su nombre kryptoniano. Hay una pequeña diferencia entre Tierra 1 y Tierra 2. Quiero saber cuál es. En el cómic de Superman Speeding Bullets, que es también un Elseworlds, al igual que Superman Red Son, ¿dónde aterriza el cohete de Superman? ¿En qué parte? Es muy fácil. De hecho, si ven la portada, es más que suficiente. Y finalmente, ¿de qué planeta es Brainiac? ¿Ok? Obviamente, si saben de qué planeta es Brainiac 5 de la Legión de Superhéroes, así de fácil podrán adivinar de dónde es Brainiac. Lorna. Sí. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Ahora voy a irme al Facebook de Comic Manía. Adelante, adelante. Porque lo tengo aquí un poquillo abandonado. No importa. Ya leímos una pregunta, el de Locon Stratus. Exacto. Ahora con José Ángel Kitay. A ver. ¿Qué? Lo que te preguntan es, buen fin de mes, saludos a mi buen Joy Bernardo, primero que nada, uh-huh, mucha suerte con DC All Access. Ah, gracias. Y todos los retweets de todos los que escuchamos este magnífico programa. Uh-huh. Ahora sí, pregunta, toda la etapa de Animal Man de Grant Morrison me fascinó. Ah, gracias. Pero bueno, después de seguir gracias, con de seguro, porque yo se la recomendé, de seguro. Gracias, dice, por escucharme. A ver, perdón. Después de seguir con este título, sí, que se llama The Last Days of Animal Man, sí, de Jerry Conway, sí, ¿sabes qué tan bueno o malo es? Y por último, ¿qué gran cierre de Starlight de Mark Millar? Gracias. Bueno, no deberías de comprar este cómic, The Last Days of Animal Man. Yo lo empecé a leer y como que trata de emular lo que hizo Grant Morrison con Animal Man, pero Jerry Conway no es el mismo nivel de escritor. Jerry Conway es un buen escritor, tuvo su gran momento en los años 70, es el asesino de Gwen Stacy, que curiosamente Gwen Stacy ya regresó como una Spider-Woman. ¿Leíste ese número de Age of the Spider-Verse? Sí. ¿Qué te pareció? Ni el mejor ni el peor. Uno de los que más me gustó, curiosamente. Me gustó mucho lo que hacen los escritores, que básicamente que un double page spread en dos páginas te resumen quién es Gwen Stacy y cuál es el mundo donde ella vive, que me encantó, que tan rápido te pudieron contar toda esa historia. Me gustó el arte y el traje de la Spider-Woman está divino. Sí, el traje es muy bueno. Y de hecho vi a dos o tres chicas, creo que dos niñas, en la Nueva York Comic Con ya con ese traje. Sí. Y dije yo, qué padre que tan rápido funcionó. Tristemente, tan bueno como me gusta este personaje, me gustaría que se limitara a hacer apariciones en Spider-Verse y después desaparezca. Pero no. Le van a dar su propio cómic y yo siento que cada vez que vemos a Gwen Stacy, su muerte pierde un poquito de impacto en la mente de todos nosotros. Sí. Y qué tristeza, ¿no? Porque una de las grandes muertes en los cómics, además de la del tío Ben, la de Bucky, era la de Gwen. Y básicamente, pues ya la tenemos de regreso. Ajá. Entonces, se pierde un poquillo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y la otra pregunta fue acerca de Starlight, o el otro comentario. Sí. Ni yo me pude imaginar qué tan bueno iba a terminar. No lo he leído. No te lo voy a decir. Por favor. No te lo voy a decir. Yo, a diferencia de Rodrigo Iscariote, no te revelo las cosas como él me reveló el final de Arrow. Que notaste cómo no lo justificó, Lorna. Sí. No lo justificó. A ver si viene la próxima semana a justificarlo. No te voy a revelarlo, pero me encantó el poder que logró en tan pocas páginas. Porque lo que pasa es muy simple, es muy directo al grano. Es como una película de Flash Gordon. Okay. Es como una película de Buck Rogers. O sea, no está recreando nada nuevo. Está contando una historia sólida, dinámica, entretenida, llena de aventura, llena de sentimiento. Cómo cierra su tiempo ahí es muy bueno. Y las últimas páginas, cuando te cierra el cómic, dices tú, este es un hombre que en serio entiende cómo llegarle a su audiencia, cómo satisfacer a su audiencia, cómo cerrar bien las tramas que abrió con los personajes, cómo contar buenas historias con esto, con sus personajes creados por él. O sea, la historia de Duke McQueen me encantó. El final, quería aplaudir. Yo estaba llorando. O sea, estaba llorando de alegría de que también estaba cerrando. Y dices tú, ¿por qué hace esto tan bien? Y es tan malo, Kikas. Es el cierre de Nemesis no me dejó al 100% satisfecho. El cierre de Wanted no me dejó 100% satisfecho. Pero esto me dejó 100% satisfecho. Es una gran historia, muy divertida. Espero que le hagan una adaptación, no en live action, en animación. Creo que esta historia en animación serían 95 minutos preciosos. En serio. Excelente cómic, excelente. ¿Lorna? Max Power nos dice, buen día, saludos a todos en cabina. Seguramente van a hablar de las películas anunciadas de Marvel. Uh-huh. Joy, yo pregunto, ¿a quién nominarías para hacer el papel de Black Bolt, Black Panther y Carol Danvers? Gracias. Uh-huh. Carol Danvers obviamente es a Captain Marvel. No van a utilizar al personaje original, miembro de los Kree, al Capitán Marvel. Van a utilizar a Carol Danvers. Pero que desaparezca, ¿no? Pues tiene que aparecer y morir. Ajá. Para que ella tome el legado, ¿no? Que él diga, hola, ¿qué tal? Soy el Capitán Marvel. Ah, ya, suena como Capitán Marvel. Ya tengan una aventura, él muera y de alguna manera, gracias a su muerte, ella adquiera poderes y de esa manera ella dice, en honor a ti, seré la Capitana Marvel. ¿Cierto? ¿Te late? ¿Te late? ¿Gusta la historia? Sí, lo que espero. Así estoy inventando. Contrátenme en Marvel. Bueno, resulta que ya tienen a un actor para que interprete a Black Panther, sí. ¿Es Michael Boseman, si estoy en lo correcto? No recuerdo el nombre. Su apodo es Boseman, o su apellido es Boseman. Hay una película acerca de Jackie Robinson. No sé si ubicas quién es Jackie Robinson. No. Yo tampoco lo sabía porque no sé nada de deportes, pero vi esta película. Y es el primer hombre negro que participó en béisbol con otros hombres blancos. ¿No? O con hombres blancos. Y todo el mundo estaba ahí, pero totalmente en contra de él. Y él fue fuerte, nunca gritó, nunca regañó, nomás fue a jugar béisbol y hizo un muy buen trabajo. Entonces ya de eso poquito a poquito empezaron a integrar todas las ligas de béisbol. Pero bueno, eso no es aquí ni allá. Es buen actor y creo que tiene ese look de ¿cómo se llama? De T'Challa, porque T'Challa no se debería de ver como un hombre callejero. Ordinario. El problema, así, en el caso de Wesley Snipes creo que es un brillante Blade, pero no lo puedes poner como T'Challa porque se ve como hombre de la calle, se ve como hombre rudo, se ve como hombre tosco. Tienes que tener un hombre que se ve así. Hasta no podría, a Anthony Mackie, a Falcon, tampoco lo pondría como T'Challa, porque tiene cara de chico rudo, chico de la calle, chico como que más urbano. Uh-huh. Tienes que tener un hombre que sea miembro de la realeza, ¿no? Y el chavo tiene como una cara más de real. Entonces yo creo que estaría bien. Hubo millones y millones de rumores que Katie Sackhoff, que es la chica que hizo de Starbuck en Galáctica, podría ser una buena Capitana Marvel. Y yo diría que sí, porque Katie Sackhoff, de hecho salió en la película más reciente de las crónicas de... ¿cómo se llama este? Riddick. Que en ese momento se llamó Riddick. Ajá. Con Vin Diesel. Salió una chica, ¿cómo se llama? Rubia. Así que es muy tosca. Ella se vería bien como Capitán Marvel porque necesitas una mujer que se vea como si puede ser miembro de la Fuerza Aérea Americana. Ajá. O sea, una mujer que se vea bien detrás del asiento de un piloto, que se vea bien con casco, que se vea ruda. Y yo creo que Katie Sackhoff podría hacer un buen trabajo. Y también, ¿cuál era el otro? ¿De Black Bolt? Sí. Pues mira, ahí necesitas a alguien que te pueda decir mucho con la mirada. Porque todo Black Bolt es en la mirada. Alguien que estaría muy bien. Yo ya lo hizo. No me gustaría que volviera a ser un superhéroe porque me gusta mucho como villano. El chavo que hace de Zod en la película de Man of Steel. Okay. Tiene como una mirada muy intensa. Podría ser un interesante Black Bolt. Un actorazo que yo adoro, que es Edward Norton. Pero ya fue Hulk. Ya fue Hulk, pero me encanta su mirada. Y creo que podría ser muy, muy, muy bueno. Porque ese es un actor que te dice mucho con poco. De hecho, hay una película malísima que se llama The Kingdom, Kingdom of Heaven. ¿No la viste? Con Orlando Bloom. Ajá. Malísima la película. Que es una película medieval, que su papá es Liam Neeson. Ah, ya. Aburridísima, sí, aburridísima. Sí, sí, sí. El líder de ellos, de todos los cruzados, es un rey que tuvo algún tipo de enfermedad. Ajá, y su cara está deforme. Sí. Tenía... se me fue lo que lepra. Te come la carne. Tenía lepra. Tenía lepra, ¿no? Tenía lepra. Entonces la cosa es que se pone una máscara para esconder su lepra. Y cada vez que hablaba el tipo decía, oye, qué padre habla. Ese hombre tiene mucha presencia. Y leo los créditos y es Edward Norton. Y dije yo, wow, con solo la voz y los ojos me dio mucho. También alguien que estaría muy bien es el que hace de Viggo Mortensen. Viggo Mortensen tiene una presencia. Es un rey. Sí. O sea, tú lo ves en el, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, cuando todavía era Strider, cuando era un mercenario, tiene un cómo se movía, cómo hablaba, tiene una voz, ¿no? Que tristemente no lo podría usar como Black Bolt, pero tiene mucha presencia. Entonces me encantaría verlo a él como Black Bolt. Porque sería, tú lo ves y ves a un rey. Sí. ¿No? Por eso no sé si tú recuerdas que Stuart Townsend era el actor que originalmente habían contratado para hacer Aragorn. Ajá. Y Stuart Townsend es demasiado afeminado, es muy, hay una palabra femenino. Ajá, pero hay una palabra, de hecho me gusta mucho cuando en la próxima película que hace es hace del vampiro Lestat. La película es muy mala, okay. Pero él está muy bien como Lestat porque tiene esta cara, es andrógino el personaje. Ah, okay, es muy andrógino, yeah. Stuart Townsend. Pero yo no lo veo como Aragorn. Aragorn es un rey. Claro. Se para ahí, todo el mundo lo escucha, ¿no? Pues, ¿qué? Comanda fantasmas, de hecho. Entonces me gustaría mucho él. También otro que sería buenísimo, pero pues desafortunadamente ya es Magneto, o afortunadamente ya es Magneto. Michael Fassbender. Ese es una mirada. Pero una quijada cuadrada. No, es fantástico, sí. Es fantástico. Otro, pero este otro también es muy bueno, pero con la voz. La voz es lo que le ayuda muchísimo. ¿Cómo se llama? Leonidas. Gerard Butler. Ah, bueno. Que también tiene una super presencia y se ve como rey. Uh-huh. Pero el problema es que a él lo que le ayuda mucho es la voz. Ah, sí. Ese vocerrón que tiene. Claro. Entonces estaría padre si en algún momento Black Bolt grita. Entonces ahí sabes que ya llegó Black Bolt. Serían mis elecciones. Pero están usando actores no tan conocidos, ¿no? Bueno, nomás, pues también, ¿qué quieres que yo? Que me ponga ya sé. Pero me meta a Wikipedia a ver actores seguramente desconocidos. Veremos a alguien que no conocemos. Pues no sé, yo creo que lo que está haciendo muy bien Marvel es agarrar actores en algunos casos conocidos, en algunos casos desconocidos. Por decir, Chris Evans y Chris Hemsworth ya eran conocidos pero no eran super famosos. Ajá. Entonces tienes a esos balanceando a Scarlett Johansson y a Don Cheadle y a ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. Y también del otro lado tienes a Michael Douglas de un lado y a Paul Rudd de otro. Sí. Ambos conocidos, pero con diferentes niveles de carrera. Entonces, creo que se están buscando como por todos lados. Sí, puede ser. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? También tengo por aquí a Omar Silva. Ajá. Que nos manda muchos saludos. Dice que está conectada para escuchar el mejor programa de cómics que hay. ¿Ah, sí? Hoy quisiera que hablaran un poco sobre mi evento favorito de DC. DC 1,000,000. Ok, no se le dio nada de DC. Pero tengo idea. ¿No tienes idea? Sí. De hecho, ya había preguntado, así que... A ver, ¿tú sabes de qué se trata DC 1,000,000, más o menos? Pues es que el título lo dice, es imaginarse a DC 1,000,000 de años en el futuro. Es 1,000,000 de meses. ¿Sí? Lo que pasa es que están diciendo, si el primer cómic de Superman salió en 1939, 1,000,000 de meses hacia adelante, estamos en el siglo 853. Ok. Va a haber una gran celebración en el futuro. Superman, que ha estado ya por los últimos millones de años o cientos de años en el sol, va a salir del sol. ¿Okay? Y es una gran celebración. Entonces la Justice Legion A va al pasado para tener interacción con la gente del presente y de ahí como que establecer ciertas como amistades. Invitarlos todos al futuro para que ellos tengan la presencia o estén presentes cuando salga del sol Superman. Okay. Y la Justice Legion A tiene una gran sorpresa para Superman. Van al pasado para grabar la memoria de Luisa Lane, para crear un robot perfecto de Luisa Lane en el futuro, para que cuando salga del sol Superman pueda casarse con la mujer de sus sueños, ¿no? Entonces de eso se trata básicamente la historia. Los rediseños de los personajes de la Justice Legion A, que está Batman, Superman, Aquaman, están divinos, o sea, no hay ni uno solo malo. De hecho, hay un traidor, no les voy a decir quién es el traidor porque es parte de la diversión. Es uno de los pocos crossovers donde está muy padre lo que sucede en el cómic o en la miniserie, y está muy padre lo que sucede en los tie-ins, porque todos los tie-ins es, no sé, Robin con el Robin del, o la Young Justice con la Young Justice del futuro. Ajá. Superboy con el Superboy del futuro, Batman con el Batman del futuro. Entonces son como bastante divertidas ver cómo dos personas tan diferentes interactúan en el mismo momento, ¿no? Y obviamente cuando el de Starman fue uno de los mejores, porque el Starman del futuro habla con el primer Starman, Ted Knight, y ahí descubres algo muy, muy, muy feo, ¿no? En el caso de Ted Knight, él nació para ser un héroe. Su hijo Jack nació para ser un héroe, pero este chavo no nació para ser un héroe, pero desafortunadamente, por tener el nombre Knight, por descender de esa línea, tiene que tomar el legado. Entonces le pesa muchísimo. Y me encanta cómo el chavito está diciendo, es que pues no soy tan bueno, pero hago lo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que mantener el nivel del nombre Knight arriba. Entonces es muy bonito, pero lo más bonito es cuando Superman sale del sol y está todo dorado y crean un ser plateado de Luisa Lane y el amor se consume. Es muy, muy, muy bonito, muy bonita. ¿Tú, sí. ¿Tú qué opinaste? Tengo ganas de leerlo, pero no lo he encontrado en recopilatorio, entonces. Te digo, de vez en cuando, chútate lo mejor en digital con tal de tenerlo. Sí, sí, sí. Ok. Okay, ¿qué más tenemos, Lorna? También tengo de Omar, que dice, por cierto, para la plática en la mole de Alas Nocturnas, hubiera estado genial que fueras de Sexy Nightwing. Yo quería ir de Sexy Nightwing, pero hay dos cosas en contra de que yo esté de Sexy Nightwing. Primero, el organizador de la mole, Elías Ortiz, le mandó un fuerte saludo, un gran abrazo. Me dijo literalmente, Joey, lo que quieras hacer el sábado y el domingo, no me importa, pero por favor, quiero decencia el viernes. Me lo dijo Everardo Ferrer, que es el encargado de todas las moderaciones y el organizador de la mole. Entonces es voz de ellos, es voz de Dios. Entonces yo tengo que obedecer. Y también otra persona ya me prohibió ser tan sexy en mis cosplays. Entonces pues ni modo. Tengo que obedecer la otra voz de Dios. Entonces no me queda de otra. Entonces desafortunadamente no voy a ser Sexy Nightwing, pero... No tan Sexy Nightwing va a ir el sábado. Y créeme, se va a estar tomando fotos con Kyle Higgins y con mi ídolo, mi maestro, Marv Wolfman. De hecho, es muy curioso, ¿no? La vez pasada que yo estuve en la mole, yo fui uno de los pocos moderadores, si no el único moderador, que decidió llevar imágenes para proyectar las imágenes y tenemos una interacción mejor con los artistas. Funcionó bastante bien. Y curiosamente este año nos están pidiendo a todos los moderadores que llevemos imágenes. Y dije, ah, mira qué curioso, me plagiaron mi idea y nadie me dio crédito. Pero no importa, lo importante es que lo estamos haciendo y creo que va a ayudar mucho. Entonces yo agarré y tengo varias moderaciones, tengo 6 moderaciones. Entonces dije, pues voy a buscar a quienes qué puedo encontrar, ¿no? Y encontré varias cosas de Jin Ha, varias cosas de Ken Lashley. Pero lo curioso es que de todos, tengo entre 10 y 15 imágenes para cada uno de ellos. Y en algunos casos estaba buscando lo que sea, ¿no? Para tener más imágenes. Pero lo curioso es que para la moderación de Alas Nocturnas, que se nota que me gusta, son 33 imágenes. Okay. O sea, saturé eso de imágenes porque quiero ir a atravesar a través de toda la historia de Nightwing. Porque no es cualquier día en tu vida que tienes al creador de Nightwing y el hombre que creció más a Dick Grayson y al hombre que tomó a Dick Grayson después de muchas cosas que no habían funcionado con él, después de que Chuck Dixon se fue, después de que ¿cómo se llama este? Se me olvida el nombre de este escritor que es buenísimo, que también tomó los últimos momentos ¿cómo se llama? De Nightwing. Y Cal Higgins agarra el personaje cuando está en el suelo y lo levanta a la estratosfera con Night, en los Nuevos 52. ¿Pero ibas a decir algo? ¿No? Okay. No. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Peter J. Tomasi. Peter J. Tomasi toma el personaje de Nightwing en los últimos 6 números de la serie. Hace cosas extraordinarias. Desafortunadamente le quitan el personaje porque se iba a volver Batman en Batman Inc. Lorna, ¿qué más tenemos? Ulises Mendoza nos manda saludos. Y bueno, es que te hace una pregunta que ya respondiste, pero bueno. No, hazla rápidamente. ¿Qué piensas de los anuncios de las nuevas películas de Marvel? Ah, pues al principio hablamos de ellas. En general lo que pienso es, quiero que todas sean buenas, pero hasta no ver los avances, hasta no ver los trailers, hasta no ver las imágenes, hasta no ver las fotos, pues es imposible decir. porque hemos visto algunas películas que decíamos, pues no van a ser tan buenas y resultan que son buenísimas. Otras que dijeron, esas van a estar regular y son geniales. Otras que dices, esta va a ser una diosa y es una basura. Por decir, Amazing Spider-Man 2, yo la detesté. Yo nunca la vi. Y Andrew Garfield la odió. O sea, cuando ya el actor principal, que adora al Hombre Araña, dice, ¿sabes qué? La película tuvo problemas. Es que la película tuvo problemas. Y obviamente Capitán América se veía bien, pero la película es genial. Sí. Los Guardianes de la Galaxia se veían divertidos, pero como que no iban a ser serios. Y hay momentos muy serios, hay momentos increíblemente bien logrados. Y Lorna se enamoró tanto de... De Groot. De Groot y del soundtrack por 2-3 semanas. Claro, no dejaste con él. Exacto, ¿quién se iba a imaginar? Porque la única canción que escuchábamos era la de Hooked on a Feeling. Ajá. En todo el trailer veíamos Hooked on a Feeling, sí, una y otra vez, pero nunca supimos que todo el soundtrack iba a ser bastante nostálgico, claro, y pegajoso, ¿no? Nadie se imaginaba. Claro. Tanto de eso, ¿sabes qué van a hacer con el soundtrack? No. Lo van a sacar en cassette. ¿En serio? Sí. Por primera vez en... Yo creo que ya lo sacaron. Por primera vez en siglos. Por primera vez en siglos. Pegó tanto la película y fue tan pegajosa para tanta gente, tan nostálgica para mucha gente, que van a sacar el cassette, wow, tal cual como vino, así tal cual como lo ves, una reproducción idéntica del cassette como lo vimos, y ya están pensando en el Awesome Mix 2 para, okay, la segunda película. No, tiene que ser mejor. Va a ser difícil porque cuando tú logras hacer algo accidentalmente, es difícil reproducir lo mismo. Claro. Porque ahora ya estás pensando en... que sea un éxito. Cuando es un éxito accidental es mucho más fácil, porque no lo veías venir. Claro. Pero cuando quieres en serio que sea, te empiezas a pensarlo y pensarlo y lo dudas y se va todo al demonio. Pero a ver, ¿qué más tenemos, Lorna? Armando Sai... Ay, no sé cómo se pronuncia. Armando dice, pregunta, amigos, en los cómics de DC, ¿cuándo, cómo o por qué exactamente el Joker pierde su rostro? ¿Y qué historias de Ultron recomiendas? Saludos y me encanta su programa. Ah, muchas gracias. Bueno, ¿quieres tomar esta pregunta, mano zombie? Solo recuerdo que ya se respondió. sí. Y que en realidad no tenía mucho sentido. Fue en Detective Comics. Detective Comics número 1 de los nuevos 52. Tony S. Daniel escribe y dibuja. Hay un personaje llamado The Dollmaker, que es un tipo que es como un asesino en serie. Y básicamente mucha gente al principio cree que el Dollmaker dominó de alguna manera u otra al Joker y le quitó la cara como para humillarlo. Un año después descubrimos que el Joker le pidió al Dollmaker que le quite la cara. No sabemos para qué. Porque obviamente se la quita, la deja colgada en su celda, el hombre desaparece, la cara está depositada en... ¿cómo se llama esto? En el área de evidencias de Ciudad Gótica, de la policía de Ciudad Gótica. Llega el Joker, mata a varios policías y toma su rostro, le pone como una, ¿cómo se llama? Una cuerda y empieza a utilizar su rostro como si fuera una máscara. Ajá. Cuando eso es ridículo, porque lo que nos establece el personaje en todas sus apariciones antes es que en el momento que su cara se deforma con el ácido, su cara pierde su tono de color piel y se vuelve blanca, sus labios rojos, su cabello verde, en ese momento nace el Joker y él encuentra su verdadero rostro. Y en el momento que él encuentra su verdadero rostro, ya nunca va a regresar al pasado. La razón por la que nunca han revelado al 100% cuál es su origen es porque su origen antes de ser el Joker no importa. Su momento, su génesis, el momento donde él es creado, es cuando cae en el ácido. Todo lo demás es... no importa. Lo mismo que sucede con Bruce Wayne. A mí no me importa a qué... oye, a nadie le importa a qué kinder fue Bruce Wayne. Uh-huh. ¿A qué primaria fue Bruce Wayne? De hecho, a nadie le importa la vida del joven Bruce Wayne. Lo único que le importa es el momento de la muerte de sus padres. Aparece Batman por primera vez. La mirada ya es diferente. La voz ya todo es diferente. Y en el momento que aparece Batman, ya no hay vuelta atrás. Todo lo demás es el pasado. Algo que me encanta de la serie de Gotham ahorita es que el actor, el niño, chavito, está interpretando muy bien lo que pasa después de la muerte de sus padres. Ya no hay vuelta atrás, ya no puede ser un niño. Y Alfred durante todo el tiempo quiere que él regrese a ser un niño, pero ya no puede ser un niño. Ya tiene que ser el guardián de Ciudad Gótica, sí, ¿no? El caballero oscuro. Entonces... pero entonces en los de... cuando el guasón se quita la cara y pasa un año, ¿qué hace? ¿Durante ese año? Ajá. Nada. ¿Viajar sin cara? Viajar sin cara, planear sin cara, no sé. Nomás está sin cara. Okay. Por un año. No sabemos nada de él. Regresa, mata a los policías de Ciudad Gótica que están protegiendo, bueno, que están ahí en la estación. Ajá. Entra al salón de evidencia, toma su rostro y se pone como que esta cinta y se la pone. O sea, en realidad sale. Martin fue como para hacer un cambio en el personaje, ¿no? En el sí, diseño. Yo lo que pensé que iban a hacer era dejar su rostro igual al de Heath Ledger. Uh-huh. ¿Ya comprendes? Porque si le quitas el rostro cuando, no sé, que le iban a poner como piel nueva, y al ponerle piel nueva le iban a crear una cicatriz. Y entonces dije, o sobre su, ¿cómo se llama? Su epidermis, se iba a poner maquillaje y decir, me falta mi sonrisa, y se iba a cortar. Algo pensé que que la razón por la que lo hicieron era para que ya no se parezca al Joker de antes de los años, de los 52, y se pareciera a Heath Ledger. Pero no hicieron eso. Le pusieron una máscara. Pero la cosa es que el Guasón no usa una máscara, ya es su rostro. Ajá. La máscara de Batman es Bruce Wayne. Su rostro es Batman. Cuando él se pone la máscara, es su rostro de verdad. Lo mismo con el Joker. Entonces, ¿para qué se la quita para ponérsela cuando ya la tiene? Está incluida. Es como que muy extraño lo que hicieron. No hace sentido, no tiene sentido, no funciona para el personaje que nos presentaron, ¿no? Y lo peor de todo es que la historia donde lo vemos relucir, está vestido como un reo, está vestido con todo naranja. Una de las cosas más interesantes del Guasón o del Joker era que siempre a la hora de matar, a la hora de asesinar, se vestía ad hoc. Ajá. Se ponía su traje de payaso, porque para él es un gran ¿cómo se llama? Un gran show, ¿no? Es como si fuera estuviera en el circo. Tiene que ponerse su traje correcto para llamar la atención. De hecho, lo que me encantó de la película de Christopher Nolan es que, aunque sí los colores son un poquito más diluidos, ve lo que se pone en Heath Ledger. O sea, el pelo es verde. Es un verde reducido, pero es verde. La boca es roja, los ojos son negros, la piel es blanca. Reducido tal vez, pero se nota. Y ve su traje. Todos sus trajes son morados. Sí. Porque ante nada tiene que ser correcto con el personaje. Y el personaje no se viste de reo, no se viste como un ser normal. Él se tiene que vestir como un payaso, como algo grandilocuente, como algo gigantesco. Porque ante nada es el teatro. Y ver al Joker con una máscara de Joker. Pero además él está enamorado de su cara, ¿no? Porque ¿perdón? Él está enamorado de su cara. Pero claro. Lo que hace es, siempre, lo que recuerdo un poco es que siempre está haciendo esa cara en los demás. Sí, sí, sí. Claro. Es que él está sonriendo siempre, quiere que todos sonrían igual que él. Y por eso su gas, lo que hace, te mata con esa sonrisa, uh-huh. con ese rictus, para que te veas igual que él. Él le gusta estar con sonriendo, no se la quitaría. Porque él nace el momento que él ve su cara, dice, ya sé quién soy, ¿no? Al momento que Batman ve al murciélago, decide transformarse en el avatar de los murciélagos, o volverse un murciélago mismo. Se pone la máscara y en el momento que se la pone, ya tiene un camino que seguir. Antes de eso, no tenía camino. Entonces, es totalmente en contra de la psicología de los personajes. Que no lo entienda Tony Daniel, lo entiendo. Tony Daniel dibuja bien, mal, depende quien lo observe. Yo sé que a Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, ahora Iscariote, le encanta el dibujo de Tony Daniel. A mí personalmente no. Pero Scott Snyder es un muy buen escritor. Que él no haya entendido que estaba mal lo que estaban haciendo, no entiendo. Pero es que también ahora sirve para vender el DP de Top of the Family, sí, con una máscara, entonces. Sí, pero... ¿y? O sea, sí consiguió vender más. Ah, claro, está vendiendo mucho. Punto. Pero el problema es, si vas a vender traicionando a tus personajes... Yo siento que está erróneo. Por decir, Civil War yo la odio porque traiciona a los personajes. No son los personajes que yo creo que deberían de ser. Las mejores historias son cuando los personajes, en vez de ser traicionados, son utilizados a lo máximo. La razón por la que yo adoro todo lo que pasó con el Winter Soldier es que Ed Brubaker sabía quién era Bucky, sabía quién era Steve Rogers y sabía quién era todo el elenco de apoyo, como Sharon Carter, Natasha Romanoff. Sabía quiénes eran y contó una historia interesante, con las respetando las personalidades. Y por eso funciona también todo lo que es el Winter Soldier. Por eso funciona. Y la razón por la que Civil War no funciona es porque traiciona a los personajes todo el tiempo. Y curiosamente, lo he dicho antes, si agarras esa misma historia tal cual como está escrita y la transportas al universo Ultimate y se llama Ultimate Civil War, funciona a la perfección. Funciona perfecto. Ajá. Pero no funciona en el universo 616. No funciona. Y la gente que dice que funciona, pues, están totalmente equivocados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lorna? Faltaron las historias de Ultron. Preguntaron. Ah, las historias de Ultron. Según yo, no existen muchas. No, muchas no existen, pero hay algunas. La mejor de Ultron, mejor, tendría que ser Ultron Unlimited, escrita por Kurt Busiek, dibujada por George Pérez. Buenísima. Agarra toda la historia de lo que ya sabíamos de Ultron, nos la recuenta para que estemos como que estemos en el mismo tono y nos revelan varias cosas que no sabíamos de Ultron. cosas muy, muy, muy impactantes, del cual hacen que el pobre de Hank Pym quede más loco de lo que ya está. Buenísima historia, buenísima historia. Hay una historia de Ultron dentro de Inferno, no, Acts of Vengeance, un crossover de hace muchos años, en 86, 87, 88, algo así, donde Daredevil se enfrenta a Ultron. Un Ultron creado por Doctor Doom. Excelente, son como dos o tres números. Excelente, excelente aparición. También su aparición en Secret Wars fue bastante divertida. Corta, breve, pero bastante divertida. Y también hay un cómic de doble tamaño que se llama Ultron Unlimited. No, se llama The Ultron Imperative, donde descubres que cada vez que Ultron ha creado a otra inteligencia artificial, pone ahí un dato de que si él muere, esta inteligencia artificial tiene que hacer todo lo posible por regresarlo a la vida, para que Ultron nunca muera. Y no te recomiendo Age of Ultron. Ni de chiste. Yo sé que tú lo vas a querer leer, al igual que todo el mundo lo leyó, porque las portadas están espectaculares. Sí. Y el arte está muy bonito, pero es muy mala. Muy mala. No leas Age of Ultron. Y no es la gran queja. No es una historia de Ultron. No, es una historia de Wolverine e Invisible Woman decidiendo qué pueden hacer para detener a Ultron. Ajá. Y matan a Pym. Bueno. Sí y no, y tal vez y posiblemente, porque hay muchos cambios en la historia. Es muy muy mala Age of Ultron. Cómprenla bajo su propio riesgo. La portada del número uno está preciosa, que es así como cromada y sí, todo sí, bien sí. linda, pero es muy muy muy mala. Y ya sería como los mejorcitos de Ultron, pero creo que nada de Ultron llega a los niveles de este pequeño trailer con la voz de James Spader. O sea, James Spader hace cosas innovadoras con la idea de Ultron. Lorna, ¿qué más tenemos? Edgar Ark, que nos dice que es Omega Eduardo. Ajá. Mis preguntas son, primero, aparte de la supervelocidad de Flash, ¿qué otras habilidades tiene? Pues depende qué Flash. En el caso de Jay Garrick, tenía la supervelocidad y también era un químico. Sabía algo de química porque pues, él estudiaba química en la universidad. En el caso de Barry Allen, además de tener su supervelocidad, podía, pues obviamente tenía todo este rollo detectivesco, era un miembro del CSI, tenía todas estas ideas para descubrir cualquier tipo de dato y podía correr más rápido que la luz. Por ende, él podía hacer viajes en el tiempo, que es algo que ni un otro más tenía. Cuando teníamos a Wally West, además de correr rápido, no podía hacer absolutamente nada más, porque era un chavito que ¿cómo se llama? Reprobó casi la prepa, pasó así de panzazo y se salió de la universidad por burro, ¿no? Entonces no tiene muchas habilidades, pero más adelante hay ciertos cambios, porque es el único Flash que puede entrar al campo de velocidad, el Speed Force, y puede salir. Para las personas que no sepan qué es el Speed Force, piensen en Star Wars. Así como dice Obi-Wan Kenobi que hay una fuerza que nos une a todos, pues hay una fuerza de velocidad que une a todos los velocistas del universo DC. Y es literalmente como otra dimensión creada de pura velocidad. Entonces tú tienes que entrar en contacto con esta área y de esa manera adquieres velocidad. Entonces esta fuerza de velocidad, este campo de velocidad, es creado por Barry Allen cuando él absorbe sus poderes y existe en todos los tiempos, ¿ok? Y en el caso muy particular de Wally West, es el único que ha podido entrar y salir de ella. Y cuando tiene todos estos roces con esta fuerza de velocidad, sus poderes se modifican y cambian. Entonces sí puede viajar a través del tiempo y el espacio, pero necesita un ancla para poder regresar. Su ancla es el amor que siente por su novia, Linda Park. Entonces cada vez que él se pierde en el tiempo y el espacio, puede regresar gracias al amor que ella siente por él. Si ella deja de amarlo cuando él está viajando, ya se perdió y nunca va a poder regresar. También otra cosa que le modifican es, antes él podía atravesar cualquier objeto sólido sin ningún problema, pero después se sobrecarga con su poder de velocidad, que ahora cuando atraviesa objetos sólidos los deja supercargados y explotan. Entonces ya no podía atravesar paredes, a menos que quisiera destrozar la pared. No podía atravesar carros, porque a menos que quisiera destrozar carros, y obviamente no podía atravesar seres humanos porque obviamente iban a explotar. Después de él, Bart Allen se vuelve eventualmente el Flash por un muy corto tiempo. Sus poderes eran nulos, y si tú crees que Wally West no era muy brillante, Bart es tan estúpido que creo que en su sexto número muere. Okay. O sea, literalmente así de malo. Entonces lo tienen que regresar a la vida ya jovencito de nuevo. Y algún otro Flash, bueno, ya retomamos después de Bart, retoma Wally West Flash y después regresa ya Barry Allen al 100%. Y ya además de la supervelocidad, no tiene muchos poderes. El único que modificó sus poderes obviamente fue Wally, cuando podía atravesar cosas y hacer que exploten, pero hasta ahí. Y otra habilidad que tienen todos los velocistas, pueden leer los contenidos de toda una librería o toda una biblioteca, perdón, todos los contenidos de una biblioteca en un espacio muy corto y recordar todo lo que acaban de leer. Entonces ellos podrían leer, o sea, todas las grandes obras de Shakespeare en 5 segundos. Y eso sería magnífico si vas a la escuela. A ver, ¿qué más tenemos, Lorna? También de Edgar nos dice que que sabe que no eres un gamer, así de claro. Corazón, pero que van a sacar una serie de Halo, ajá. Halo Nightfall, pero con el productor Ridley Scott y director Sergio Mímica Gesán. No tengo la menor idea. Que hicieron Falling Sky, Prison Break, Terminator, de Sarah Connor Chronicles. Entonces, con el director y productor, ¿qué podemos esperar los fans de los videojuegos de Halo con esto? Pues mira, yo creo que si ves la película de Alien o Aliens, tendrás una idea muy clara, más o menos, o Prometeo, tendrás una idea mucho más clara. Yo creo que lo padrísimo de este individuo llamado Ridley Scott es que tiene una visión de futurista preciosa. Y cada vez que él toma una película de ciencia ficción, reescribe las reglas de ciencia ficción. Si ves Prometeo, no tiene nada que ver con Alien, no tiene nada que ver con Blade Runner. Entonces, si él toma algo ya preestablecido como Halo, creo que lo va a crecer y va a hacer que las tomas sean mucho más cinematográficas. Yo alguna vez cometí el error de jugar Halo. Malo no es, pero Dios mío que sí es complicado. Sí. Es muy complicado. Y si no eres un gamer que puede utilizar ambos dedos, bueno, los 10 dedos de ambas manos con gran habilidad... Olvidarlo. Te van a matar de la manera más estúpida. Porque yo literalmente estaba girando mi propio eje, disparando al idiota. Y más de una vez golpeé a mi compañero. Entonces dije, no, ¿sabes qué? No. Esto no es para mí. Halo no es para mí. Qué malo o bueno, no sé. Pero yo me limito a jugar los juegos de Batman. Que les repito, Arkham Asylum es genial. Arkham City es aún mejor. Y Arkham Origins, evádanlo como el virus del ébola. Lorna, ¿qué más tenemos? Okay. Se nos está acabando el tiempo, Lorna. ¿Dónde sí, se fue? Sí, bien rápido. Edgar Peralta te dice si es de Alejandro Jodorowsky. ¿Ves? Dice que somos los más divertidos. Los metabarones, no los tecnopadres. Te mandó una foto. Sí, los metabarones, ajá. ¿No? Lo dice los tecnopadres. Pues yo juraba que eran los metabarones. Bueno, si es de Jodorowsky ajá. Y ladrón, es los metabarones. Tal vez en algún momento A lo mejor hubo ahí una traducción, algo. A los tecnopadres. Que ¿no? cada quien puso algo diferente, ¿no? Pues sí, tal vez, Jodorowsky lo escribe en español. Ajá. Y la traducción obviamente es en inglés. Y como que the techno fathers no suena tan chido como los metabarones, ¿no? The metabarons. Pero bueno, no sé. Yo, en general leo muchos cómics de DC, muchos cómics de Marvel, los metabarones. Y todo el trabajo, tanto del ladrón como Alejandro Jodorowsky, ha sido para. Independiente, ¿cómo se llama? Cómics independientes. Entonces no le he echado un vistazo. Si me especificas qué quieres que yo lea, Lorna me menciona que tienes una imagen. Le echaré un vistazo y veremos qué onda. De hecho, tengo muchos cómics que leer. Me pidió José Ángel Quitay que leyera Batman Endgame, en el que es el número 35 de Batman que acaba de salir. Dijo que no le gustó y yo lo único que te puedo decir es sigue tu primer instinto, José Ángel, porque tristemente todo lo que los nuevos 52 nos está mostrando es cada vez peor. ¿Qué más tenemos? Carlos Herzain puso el hashtag de Comic Manía el más perrón. Pero es que tienes que decirlo bien así, te lo tienes que decir perronamente, Lorna. Comic Manía el más perrón. Sí, sí se lee, por favor. Muy bien. Alfonso López dice que tiene dos preguntas. Dime. Uno, ¿existe alguna razón por qué el universo Marvel se le llama Universo 616? Esta es la milésima vez que he mencionado esto, pero ¿sabes qué? Voy a dejar que el mono zombie nos diga. Alan Moore estaba escribiendo, ¿qué es? ¿Calur? Captain Britain. Quería decir que había muchos Captain Britain en un el multiverso, exacto. Y que el número de universo que correspondía al que leemos es el 666. Obviamente no lo dejaron. Uh-huh. Y buscó un número similar y es el 616. Que en alguna parte de la literatura, en alguna Biblia, el número del diablo no fue dado como el 666, sino fue dado como el 616. Entonces fue como que un chiste. Curiosamente estaba leyendo y no sé si fue Alan Moore o el escritor antes de Alan Moore. Pero fue uno de ellos dos y fue establecido en Captain Britain. Entonces, cuando empezaron a salir más universos en el multiverso de Marvel, dijeron, ¿sabes qué? Pues no queríamos hacerlo como lo hizo DC, porque es literalmente una copia de lo que hizo DC, pero hay que empezar a nombrar estos mundos para que la gente pueda estar como que un poquito más clara. Entonces, lo que terminan haciendo es llamándolo el 616. ¿Y ya sabes qué está pasando con eso? No. aparentemente están extinguiendo a todos con lo que está pasando en Avengers. Ajá. Sobre la colisión de universos. Jonathan Hickman lo está haciendo. Ajá. Aparentemente están exterminando a todos los Captain Britain. Ah, ok, ok. Y de hecho, básicamente la crisis en Tierras Infinitas ya llegó a Marvel. Sí. Okay. Y de hecho lo mencionan en Amazing. ¿Sí? Donde sale el Captain Britain Spider-Man. Qué bonito traje, ¿eh? Qué lindo traje. Que le ¿es dice, Captain UK o Spider UK? Spider UK. Spider UK. Que le dice que necesita, que tiene una emergencia y le dice, no sé quién, qué personaje es. Roma. Ajá, le dice, no tengo tiempo. No, no. Saturnine es la líder de todos los Captain Britain Corps. Y Roma es su consejera, hija de Merlín. Que Merlín y Roma son los que les dan poderes a los Captain Britain Corps, pero la que los liderea es Saturnine. Okay. Y ahí se menciona de que aparentemente está impactando esto. Ah, claro, claro. Ah, ok, ok. Yo no sabía. Es que, ¿sabes qué? Mira, Jonathan Hickman, malo no es. Complejo sí es. Muy complejo. Muy complejo. Y honestamente no tengo el tiempo. No tengo. O leo, no sé, casi 20 cómics a la semana. O uno de Hickman, porque... De hecho, estoy leyendo Multiversity. ¿Crees que es fácil? No, ya me tardé mucho. Digo, mucha gente tal vez se burló de mí cuando empecé a subir las anotaciones. Le dije, jóvenes, en serio, no lo hago por mí. Lo hago por todas las personas que no están tan familiarizadas con el universo DC y necesitan algo más que solo lo que aparece aquí. Por decir, estás leyendo este cómic de... El tercer número que sale de Multiversity, de Multiversity, que se llama The Just. Me gustó bastante. Pero la cosa es que tú ves a una Mr. Miracle... o Mrs. Miracle, negra, chavita. Y dices, un momento, Big Barda es blanca, ¿cómo se llama este? Mr. Miracle, Scott Free es blanco. ¿Por qué hay una niña negra? Pues porque no es el primer Mr. Miracle, es el segundo Mr. Miracle, Shiloh, es Scott Free y Shiloh Norman. Shiloh Norman, es la hija de Shiloh Norman. Pero ¿quién es este chico? ¿Por qué es negro? ¿Qué estaba haciendo como Mr. Miracle? Es toda una... Uh-huh. Son grandes preguntas que tienes que hacer y no te lo resuelven en el cómic, ¿no? Porque si ya leíste la miniserie de Mr. Miracle de Grant Morrison, que es parte de los Seven Soldiers, deberías de saberlo, pero no todo el mundo lo ha leído. No. Entonces mi trabajo es obviamente hacérselo más fácil a ustedes. O como cuando aparece la hija de Sapphire Stagg y Rex Mason. Ajá. Que es Megamorfo. Pues no mucha gente sabe qué rollo con eso, ¿no? Y además el personaje nomás aparece para matarse y dices, sí. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo se puede matar un personaje que se puede literalmente transformar en todo? Ajá. ¿No? Entonces, cositas así, siento que es importante y es mi trabajo que ustedes pues sepan dónde están, porque Multiversity creo que es un cómic que se debe de leer, pero es muy difícil tener todas las referencias. De hecho, ubicas al Superman que sale ahí. ¿Sabes quién es? Leí la página, entonces tenía una idea, pero no recuerdo bien. Es el hijo adoptivo de Superman. Ajá. Y Luisa Lane, hijo natural o el hijo biológico de, si estoy en lo correcto, de Zod y de Ursa. Uh-huh. O de Faora, una de las dos, que fue concebido en la zona fantasma. De la zona fantasma lo envían a la Tierra para que de esa manera su presencia pueda hacer que encuentren un puente los villanos de la zona fantasma y puedan entrar a la Tierra y destrozar a todos. Uh-huh. Y la única manera de detener esto es mandar de nuevo a Chris a la zona fantasma. Entonces tiene que despedir muy tristemente de Clark y de Luisa Lane. Uh-huh. Entonces, eventualmente van a lograr que él se escape y él se volverá el próximo Superman. Sí. ¿No? Entonces es muy bonito esta relación entre Chris Kent y Damon Wayne. Sí. Y más que nada la relación entre Damon Wayne y la hija del Lex Luthor. Damian Wayne, perdón, y la hija del Lex Luthor. Entonces ese tipo de cosas me gustaron, pero si no estás ubicado mucho en el universo DC, te vas a confundir. Y mi trabajo es que no te confundas. Sí, si yo no hubiera leído eso, la verdad no me hubiera entendido. Es que qué bueno. Y las anotaciones no las hago yo. No. Las veo en Comics Alliance y se las hago llegar a todos ustedes, porque también es correcto decir que yo no me gusta hacer trabajo extra. Nomás hago copio y pego. Pero bueno, qué bueno que te están sirviendo. Y Multiversity, bastante bueno hasta ahorita, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, al final sí está como... miedo. Sí, pues es que son cómics embrujados. Sí. Es que vamos, ¿qué va a suceder? ¿Qué más tenemos, Lorna? También 9 minutos tenemos. Alfonso te hace una segunda pregunta. A ver. En la serie animada de Justice League Unlimited, la mayoría de los capítulos están basados en algún cómic. El capítulo donde Batman tuvo un acercamiento amoroso con Wonder Woman tuvo antecedente en los cómics. Gracias y salud. Pues así que yo recuerde que se basa en cómics, no necesariamente. De hecho, no creo que muchos se basen en cómics. De hecho, el enfrentamiento de Capitán Marvel contra Superman nunca fue hecho de esa manera. O sea, Luthor nunca estuvo involucrado. Normalmente estaba involucrado en Black Adam o algo así. En el caso muy particular de los Seven Soldiers of Victory enfrentándose contra el general, pues tampoco nunca hubo un cómic así. Y curiosamente debió de suceder algo así de interesante entre Wonder Woman y Batman, pero creo que la única vez que se fue explorada fue en JLA de Joe Kelly, si estoy en lo correcto. Son números que yo no leí, entonces los leí en Wikipedia, que ese fue como que el primer acercamiento, pero Joe Kelly no estuvo con la Liga de la Justicia por mucho tiempo, entonces nunca fue explorado al 100%. Yo siento que sí debería haber un poquito de atracción de la Mujer Maravilla hacia Batman, porque Batman es un hombre que solo con su indomable fuerza de voluntad ha llegado mucho más lejos que cualquier otro hombre. Entonces ella, como una mujer guerrera, podría ver esta temple de acero en Batman y sentirse atraída hacia él. Pero Batman dudo que se sienta atraído hacia la Mujer Maravilla, porque desafortunadamente Batman tiene graves problemas con las mujeres y más problemas aún con los superhéroes. Tanto así, no sé si leíste este cómic de La Torre de Babel, no, de Mark Waid, ¿no? No. Batman tiene un plan para matar o deshabilitar a todos los miembros de la Liga de la Justicia. No sé si leíste o viste, perdón, película animada llamada JLA Doom o Justice League Doom, que es básicamente una adaptación. Y lo que termina sucediendo es que Ra's al Ghul roba los planes y procede a detener a la Justice League con los planes de Batman. Entonces Batman ni confía en la Mujer Maravilla. ¿Cómo se va a permitir enamorar de ella? Él se enamora de mujeres que toman su corazón, que le roban el corazón literalmente. No que tratan de enamorarlo o quieren cortejarlo, o sea, o tienen un acercamiento romántico hacia él. De hecho, Gatúbela va y le exige que quiere estar con él. Y él pues ya ni modo, si estás encima de mí, ¿qué le voy a hacer? Y lo mismo hace Talia. Talia constantemente le dice, quiero contigo. Y Batman pues dice, bueno, ya, para que dejes de que te calles, ¿no? La única vez que Bruce Wayne, no Batman, Bruce Wayne se ha enamorado de alguien fue con Silver St. Cloud. Y curiosamente lo que interpuso fue Batman. Cuando ella descubre que Bruce Wayne es Batman, ella se aleja. Porque dice, no puedo acercarme a un hombre que tiene este nivel de secretos. ¿Y qué tal si para proteger su secreto me quiere matar? ¿No? Entonces ella se aleja de Batman y Batman se le rompe el corazón. Y por ende no permite volverse a enamorar. Más adelante en Blackest Night, que no has leído obviamente, hay un Blackest Night Wonder Woman, donde Wonder Woman primero es poseída por el anillo negro y después el anillo violeta, el anillo del amor, entra a su dedo y su amor se expresa. Y ella voltea y ve a Dick Grayson disfrazado de Batman, pero no ve a Dick Grayson, ella ve a Batman y va a besarlo. Porque ella se nota que en su profundo corazón sí ama a Batman, pero sabe que es un amor que no puede realizarse, ¿no? Y a mí me gusta la idea de que ella se enamore de alguien como Batman, porque a Superman le tendría demasiado respeto. Porque de hecho lo vimos en un cómic de Action Comics donde ellos se juntan por primera vez. Ella lo ve como un dios. Ella lo compara con Zeus, lo compara con Hércules. No lo ve como alguien con el que ella puede estar porque está por encima de él, de ella. Ella estaría con alguien de su nivel de poder o más bajo. Y en este caso más bajo porque es un hombre que subió, ¿no? Entonces, siento que por ahí va. De hecho, si vemos en la mitología griega, es como eso, ¿no? Como que los seres humanos como que rara vez escogen a los dioses los escogen a ellos, ajá, ¿no? Entonces ella, como es una humana, sí, es una amazona, pero es una humana, buscaría a otro humano para estar con él, no a un dios. Pero bueno, DC no me hace caso. Esperemos que cuando trabaje en DC All Access me haga un poquito más de caso. A ver, Lorna, tenemos 5 minutos. ¿Dónde se fue el tiempo? Oh, no lo sé, no lo sé. ¿Dónde se fue? Mira, vamos a responder una que vea más o menos... Lorna, tú nomás elige, yo haré que dure 5 minutos. No te preocupes, okay. Soy un profesional. Oscar nos dice, buenas noches, saludos a todos. Dice, ya escuché que ya se fue Bernardo. Como si eso fuera algo negativo. Es lo más positivo que ha sucedido el día de hoy. Dice, dejé de escuchar Comic Manía un mes, algo así. Ajá. Pregunta, ¿cuáles son los cambios más drásticos de los nuevos 52? Los cambios más drásticos de los nuevos 52... Los trajes sería como que lo más drástico. Quitamos los calzones de Superman, quitamos los calzones de Batman, todos tienen armadura, todos tienen como que cuello alto, ¿no? ¿Cuál otro cambio sería? Wonder Woman, Superman. Wonder Woman y Superman están juntos. El traje de Wonder Woman ya no es tan parecido a la bandera americana. La Mujer Maravilla es la hija de Zeus, no fue creada de barro, ¿cierto? A ver. Vamos a ver, pues todos los Robins siguen igual, nomás que les cambiaron los trajes a los Robins originales, o sea, no tienen el traje que todos conocemos, tuvieron un traje bastante diferente. Dick Grayson ya no es un superhéroe, ya es un espía. A ver, vamos a ver, la Liga de la Justicia, cuando fue creada, fue para enfrentarse específicamente a un villano, no fue Starro, sino fue Darkseid. Martian Manhunter nunca ha sido miembro de la Liga de la Justicia, fue Cyborg el que tomó su lugar. los Titanes no fueron la agrupación que todos conocemos de los Titanes, de los Teen Titans o los Jóvenes Titanes. A ver. Que Bárbara sea Batichica otra vez. Sí le disparó el Guasón, pero se repuso. Dios mío. Toda la historia de Con-El, alias el clon de Superman, es muy, muy, muy diferente al de los cómics. Wally West, el Kid Flash, primer Kid Flash, el tercer Flash, ya es negro y no lo habíamos visto por muchos años, no sabíamos qué había sucedido de él. El traje de Barry Allen también es como más estilo armadura y tiene como que unas lucecitas por todo el traje. O sea, hay muchos cambios. Creo que las únicas dos historias que se quedaron igual, más o menos por donde venía Batman, como que continuó igual. Y sin duda Green Lantern, la misma historia que estaba trabajando Jeff Jones, continuó siendo la misma. Entonces sí, sería como que por ahí. Pero sí hay muchos cambios. O sea, Superman lo cambiaron cañón. Y como estábamos hablando ahorita, Batichica o Batgirl, la cambiaron brutalmente ahorita. No solo le cambiaron el traje, le cambiaron la edad. Y le cambiaron pues todo su contexto, ¿no? Ya no es la chica a las que todo el mundo se le acerca para que les dé información. En un momento pierde su computadora, ¿no? Se la roban. Le roban. Por estar borracha. Le roban la computadora a Batgirl por estar borracha. Sé que pegó mucho ese cómic. Se acabó en Fantástico. Se acabó en todas las tiendas de México. Estaba yo en Nueva York cuando salió el cómic y encontrabas una, dos copias. Y no sé si viste las fotos de la tienda que yo subí. O sea, Midtown Comics está bien surtida. Y habían dos cómics de Batgirl. O sea, dos, literal. Entonces, pegó mucho por el arte, por el cambio de traje. Habían muchas niñas que se pusieron ese traje en la New York Comic Con. Vi a dos niñas y muchas niñas están subiendo fotos porque quieren hacer ese traje. Pero yo creo que lo bonito es el arte. Lo bonito es el traje. Preciosa la portada de Selfie, Dios mío. Pero honestamente, a nivel historia, es muy, muy, muy, muy, muy baja. Pero a ti te gustó, ¿no? Ajá, sin conocer del personaje, me entretuvo. Pero lo sentí como una historia de Marvel, no lo sentí una historia de DC. Pues es que, tristemente, eso es algo positivo. Porque DC está haciendo cosas muy chafas últimamente y me rompe el corazón. Ah, también Shazam, ¿no? Wow, o sea, están matando. Capitán Marvel es Shazam. Sí. Y no solo eso. Billy Batson era un niño muy inocente, muy, muy buena onda, muy lindo, siempre teniendo una palabra de respeto para los mayores, siempre tratando de ayudar a su prójimo, nunca buscando su beneficio personal, nunca siendo grosero. Y sin embargo, el Capitán Marvel Shazam de los nuevos 52, como tú mencionas, ya no es Capitán Marvel, ya es solo simple y sencillamente Shazam, que es el nombre del hombre que le da los poderes. El niño es odioso, es bien sangrón, es agresivo, es grosero, irrespetuoso. Dices tú, wow, o sea, sí se fueron a 180 grados, o como diría mi prima Yamile, que no sabe de nada, 360 grados. ¿Alguna vez dijo eso? Al aire, curiosamente. Y además ahora la liga, bueno, hasta donde yo me quedé después de Forever Evil, era Lex Luthor, Captain Cold y Shazam. No estaba Superman. Ok. Entonces, era. Y mucha gente dijo que era como Norman Osborn tomando. Ah, los Dark Avengers. Pero bueno, desafortunadamente, nos divertimos mucho en este programa. Nos reímos bastante. Mucho. Más que en otros. Por primera vez, Lorna puso atención al programa por estarse riendo. Respondimos algunas preguntas, pero como siempre, todo lo bueno. Quedaron muchas. Todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Lorna me hará el favor de pasar todas las preguntas que no se respondieron, o al menos la primera pregunta que no se respondió, y ya con eso yo puedo, afortunadamente como están todos en línea, puedo ya de alguna manera u otra descifrar cuáles son. Me juntaré con alguien este fin de semana, porque sí es de urgencia, ya son dos semanas que tenemos que cerrar, de seguro van a ser unas 6 horitas de extra, pero no nada más. Muchísimas gracias al Monosomer por acompañarnos el día de hoy, también gracias a mi buen amigo Bernardo Soto, y obviamente la llamada de nuestro buen amigo Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, ahora Iscariote, la bellísima Lorna, por siempre tener tanta paciencia con este programa, sea o no sea el más perrón. Muchísimas gracias a todas las personas que retuitearon mi casting de ese All Access. Muchísimas gracias, mi corazón va hacia ustedes. Gracias a todas las personas que retuitean que este programa es el mejor. Gracias, pues honestamente, que se me ocurrió poner a toda la gente en Twitter y en Facebook, porque ya los puedo borrar a mi ¿cómo se llama? A mi voluntad, y eso es magnífico. Nos despedimos de todos y cada uno de ustedes troles, y pues damas y caballeros, ha sido un placer estar en este programa Comic Manía. No seremos el mejor, no seremos el más divertido, sin duda no somos el más perrón, pero curiosamente somos el único capaz de traer el sexy de regreso. Los veo este fin de semana en Fantástico de 4 a 6, espero que me acompañen ahí. Y de 2 a 4 va a estar mi buen amigo Paco Medina, un gran, gran, gran dibujante. Está dibujando ahorita The Legendary Star-Lord. Vayan ahí para hablar con él, para que les firme sus cómics, y esperemos que nos conceda unos cuantos minutos para acompañarnos en nuestra transmisión en vivo. Y los espero el 7, 8 y 9 en La Mole, a ver qué día pueden ir. Iré de no tan sexy superhéroes, desafortunadamente ya me dijeron que no, pero lo que sí les puedo decir es muchas gracias por sintonizar este programa. Nos vemos la próxima semana aquí en esto que se llama Comic Manía. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.